destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Soy tu superhéroe. No, I don't think so, buddy. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Bueno, algo. ¿Qué sí, tranza? ¿Qué tranza? Hoy quiere la banda, güey. Dile algo bonito a la banda. No, no exageremos. Digo, pudras de todos. Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y allá en el Vanishing Point tenemos de regreso a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Pero bueno, pues rápidamente para iniciar con lo que nos atañe. ¿Qué tenemos? Tenemos bastantes cosas. Tenemos algo de Forever Evil, tenemos de los puntos 1 de Marvel, tenemos de... ¿qué más? ¿Qué más? Los nuevos títulos de Spider-Man. Tenemos películas, trailers, ya, y con eso acabamos el programa. Pero bueno, rápidamente para empezar, tenemos Guardians of the Galaxy, que ya salió en la planta de Humex animada con todo y su ardilla. Bueno, ya de hecho, este programa está siendo grabado el lunes, uh-huh. No tenemos la fortuna, bueno, o todavía... El placer morbo. Para mí sí. Y el morbo bueno, para ustedes. Nosotros, sí, creo que bueno que así como que más específico. No, pues sí. hay que admitirlo, ¿no? Sí. De ver a Guardians of the Galaxy, el tráiler, porque uh-huh. Quieran que no, es un tráiler muy esperado, porque no sabemos qué carajos nos van a presentar. O sea, sí. Es esperado porque, exacto. Una de dos, para destrozarlo, para hacerlo pedazos, para esperanzarse, para lo que sea. Lo único que vimos es ya también soltaron un pequeño un gif animado, exacto, animado, uh-huh. Con la animación de la planta de Humex y su ardilla. Y su ardilla, exactamente, uh-huh. que se oye poca madre. Tienes, me gusta tu descripción. Pues es que y la técnicamente planta es lo mismo, pero en versión evil, sí, badass. Pues más bien así como que Greenpeace-esca, ¿no, güey? Soltando plomazos para todos lados, dependiendo de la planta y de las frutitas y todas esas madres, ¿no? Pero se ve, el GIF está muy chido. El GIF por lo menos hace por lo menos te da esperanza. Esperanza, güey. De que por lo menos el CGI, el CGI va a estar bien hecho. Sí. Por lo menos no esperamos y tiene que estar bien hecho. Forzosamente, si no, automáticamente lo condenan. Mira, si de por sí. Les puedo contar algo de Lego, que mejor no, porque mi carnalito... Por cierto, vayan a ver la película de Lego. Ustedes, sí. Grandes fanses de Batman, se van a entretener porque es como el segundo a bordo. Sí. Están chidos. Es más, sale Green Lantern. Sale Superman y la Mujer Maravilla. Ok, eso está machín. Nada más puedo decirles que hay un nuevo sucesor de Aquaman. Ah, ok. Bueno, antes de tocar esos temas, bueno, vamos a terminar con lo que es Guardians of the Galaxy. Fíjate que si de por sí es riesgoso y aventurado el proyecto de Guardians of the Galaxy. Súper. O sea, super, y como super, siempre hemos dicho, podrán decir lo que quieran todos los diehard, los Marvel diehard fans, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Guardians of the Galaxy sí es un riesgo que está tomando Marvel, sí, como Marvel Studios. De hecho, estoy de acuerdo. Discutiendo con algunos amigos del programa, etc., uh-huh. que no, que es un riesgo medido. Obviamente, pero no deja de ser un riesgo. Sí, claro, medido, está medido o no medido. Sí, o sea, medido, pues sí, puedo perder de 150 millones de dólares o lo que le hayan invertido, uh-huh. Pero es un riesgo. O sea, no le estás metiendo 3 varos. No, y es un riesgo. Quieras que no, tiene un riesgo. Uh-huh. Medido o no, es un riesgo. Exactamente. Entonces, si no está bien hecho el CGI... Bueno, desde ahí pierdes al público. Totalmente. O sea, me queda muy claro que la planta de Humex y su ardilla pasaron la prueba. Y deben tener un gran apil, güey. Uno, porque hay un mercado importante que así como Hulk en su momento en Avengers, era lo que le llamaba la atención a los niños. Sí, que decías, uh-huh. No manches, prefiero a Mr. Hyde en En League of Extraordinary Gentlemen, ¿no? Por supuesto, se veía mejor el CGI, uh-huh. Honestamente. pero... Y que no era gran... Sí, no, así como que, no, wey, es una gran diferencia, sí, no. Pero bueno. Pero al final del día Hulk fue el que se llevó a los niños, ¿no? Fue el que atrajo el mercado infantil, curiosamente, siendo el personaje más violento. ¿Estás de acuerdo? Igual y con mayores traumas, ¿eh? Porque no hay que olvidar que primero es la proyección de Ang Lee, que realmente se basa en sus... traumas psicológicos paternales que Peter David se dio el lujo de hacerlos, que es el que los introduce en su run larguísimo que tuvo en Incredible Hulk. Pero curiosamente se va tomando atribuciones que tiene por años. Entonces obviamente cuando queda el profesor y todo. Exactamente. El rollo, ¿no? Entonces no creo que era el momento para introducir algo tan denso en Hulk para presentar, pero Ang Lee lo trató de hacer. Ya dijimos, ¿no? Shrek en esteroides. Es Shrek en esteroides y completamente encanijado. Exactamente. Ajá. Y luego de ahí, yo creo que, insisto, la planta de Humex y su ardilla deben de llamarle la atención a los niños, como que yo creo que sería lo más... que los podría llamar, ¿no? Digo, no veo a los... Bueno, sí puedo ubicar a bastantes escuincles ahí horny, bajando fotos de Gamorra. Que es esta Zoe Saldaña. ¿O quién más sale? Está... Y no es Sodoma y Gomorra. Y Gomorra, ¿eh? Bola de puercos. No, pero... Zoe Saldaña, definitivamente. Pero mira, para quienes no conocen que es una amplia cantidad de gente la que no conoce Guardians of the Galaxy. De hecho, esta encarnación, como hemos dicho, ¿no? No es la original. No es la original. Escrita mucho tiempo por Jim Valentino. También de los fundadores de Image Comics. Y de hecho... mucho tiempo también el editor en jefe de Image Comics. De hecho, creo que es el primero, ¿no? Después de me acuerdo de uno que salía Tony Lobito. Decía, Tony Lobito. Okay. Oh, pues, aunque no lo crean, era Tony Lobito. Ok. Entonces, vaya. Jim Valentino, pues digo, de ahí sale su éxito y todo eso, aunque no lo crean. Aunque no lo crean. No, es un tipo talentoso. Jim Valentino es un tipo muy talentoso. Desaprovechado y ya un poco desaparecido, pero él dibujaba y escribía Guardians of the Galaxy. Es buen escritor y es buen dibujante Jim Valentino. Lo único malo es que le han dado así como que siempre las series más rasposas y más de ándale pa' la raspa, güey. Ahí te va tu pinche serie. No te preocupes, él les esmero también sacando. ¿Cuál era? Shadowhawk. Se llama Shadowhawk. Sí, güey. No, su personaje. Sí, Shadowhawk, le echó ganas. Sí, también fue. Digo, o sea, este va a ser él un... se ayuda solo, sí, el cabezón, güey, sí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno. Sí, no. Mejor haz Automan, güey. Sí, ándale, güey. Ajá. Pero bueno. Entonces, esa es la versión clásica de los Guardians of the Galaxy, que ya hemos comentado, tienen paralelismos y siempre hacemos los gags con con la Legión, porque también se desarrolla mil años después. 100 años, es un siglo. Siglo y el otro siglo, dos milenios, ya no me acuerdo, pero bueno, mira, no soy conocedor de esa cosa. Ese es el futuro. Yo la verdad recomiendo ampliamente Guardians of the Galaxy en la nueva encarnación escrita por Kit Giffen. Bueno, y sobre todo por Dan Abnett, que es con el que lanza ya el título como tal. Y Dan Abnett, si es algo para lo que es chido, es para el espacio. Mira, a mi gusto... Ahí sí, Abnett y Lanning en Abnett equipo. DNA. Así le dicen Dan Abnett y Andy Lanning. Son la neta haciendo cosas espaciales. Exactamente, de hecho él es escritor de novelas, vaya, de sci-fi. Entonces, aquí cabe mencionar el máster de todos los tiempos, digo, por tradición, es Giffen. No. ¿Lanning? No, vete más para atrás. Pues, de hecho, escribe Leibitz. No. Shooter. Güey. No, tan atrás, güey. No, Shooter tenía 13 años, güey. Espérate. Estamos hablando del creador de Thanos. Y Starling. Es Jim Starling. Y también escribió tu oda favorita, ¿no? Starling no escribe la de Legión. No, es Paul Levitz. Es Paul Levitz quien escribe. ¿Y Giffen, la de Great Darkness Saga? Great Darkness Saga. Sí, es Giffen y Levitz. Es Giffen y Levitz, sí, es cierto. Bueno, en el lado Marvel, el padre de toda la onda cósmica como tal. Yo diría que es Starling, güey. Es Jim Starling. Desde la muerte del Capitán Marvel y todo eso. Correcto, sí, la primera novela gráfica como tal. Entonces, ahí de hecho viene la muerte de Thanos como tal, ¿no? Digo, ahí es cuando se queda petrificado y todo el relajo. Que se lo llevan a Titán, ¿no? Es correcto. Y de hecho, es el que llega por él cuando ya está ya muriendo el Capitán Marvel. Uh-huh. Y viene y dice, ¿y tú qué haces? Tú párate, sí. Vente. Ya es hora de que partas, cabezón. Sí. Y adiós, y Nicanor. Sí. Entonces, y siempre se ha lavado mucho ese título porque siendo el personaje más poderoso que tenía en ese momento Marvel, uh-huh. Muere de la manera más común, ¿no? Es una especie, si nos podemos traspolar una historia, pues es la guerra de los mundos, uh-huh. en los cómics, ¿no? Que muere por un germen, prácticamente, en este sí. caso, por la enfermedad cáncer. Negra, o ¿cómo le dicen? Murió por la negra. ¿No? Sí. ¿Qué le dicen, no? Como que sí, técnicamente es una analogía con pues, el deterioro de las células, ¿no? Entonces, muere de esa manera heroica y desde ahí, Que las negabands que usaba eran las causantes de... Pues sí, por la radiación. Acuérdate que en ese entonces, la paranoia de todo, ¿no? Sí. O sea, el origen de Hulk y todo estaba basado mucho en la radioactividad, ¿no? A mí lo que me llama poderosamente la atención es lo bien hecho que está la muerte del Capitán Marvel. Uh-huh. Porque no es de que, ay, es que es muy chido. En realidad en los 70s, 80s, el Capitán Marvel era un personaje que llamaba mucho la atención. Hey. Ajá. Uh-huh. Y me llamó la atención que ni Reed Richards, ni Doom, ni el Doctor, ni Strange, o sea, realmente fueron con todos para tratar de buscar una cura por la cuestión extraterrestre, ¿no? que tenía el Capitán Marvel, y ver si podía reaccionar de manera diferente entre algún tratamiento cómico, mágico, musical. Y con todo eso, a Sterling le valió para tres madres y dijo, se muere. Y se murió, y creo que es el único personaje que sigue muerto. A pesar de sus intentos de resucitarlo. Porque nunca lo han traído. Clones, no, sí, pero siempre sale que es otra cosa. O es su hijo, o es Carol Danvers, o es la nueva niña, la Muscle Girl. Ajá. Pero Mar-Vell, no. Sigue muerto. Exactamente, sí. Mar-Vell. De hecho, es el único. Viéndolo así, ya ni Bucky, ni Jason Todd. Creo que nada más él y el tío Ben son los únicos que siguen muertos. Y los papás de Batman, sí. Sí. Son los únicos. Sí. Y Jor-El y Lara ahorita ya. Ahorita. Tengo mis dudas, ahorita, wey. Sí, ahorita. Porque si se salvó todo Krypton, dudo de esos dos cabezones. No, ellos dos tienen que haber muerto. Forzosamente, sí. Porque son los únicos pendejos que murieron aquí. Sí, son los únicos, el único par de idiotas, güey, que no la libran. Pobres sí. imbéciles, ajá. Pero bueno. Bueno. Para andar escatimando en materiales, hacer una nave más pequeña de la que tenían que hacer, güey. Jim Starlin por años es el padre Starlin santo también, de todo lo cósmico. Starlin también estuvo involucrado en la muerte de Superman, güey. ¿Sí? Sí. Estaba en el grupillo de escritores que estaban con lo de la muerte de Superman. Y con la muerte, digo, es lo más trascendente, güey. La muerte también de los Metal Men en una miniserie de 4. Pero bueno, ok, sí, no, impresionante. Ok, se los extraño mucho. Sí, no, güey, puta. Sobre todo al Mercurio, güey. No, al que mataron fue a Gold, güey. ¿Sí? Sí. Y el... En ese momento cayeron las bolsas de valores. Bueno, cañón, güey, ¿no? Impresionante. Pero bueno. ¡El oro ha muerto! Sí. Bueno, entonces... ¡Invierte en CETES, güey! Sí. ¡Petrobonos, güey! Fuiste muy ochentero, güey. Estamos hablando de los 80, güey. Sí, güey. Pudo haber sido en Tortibonos, cabrón. Sí. Aunque no lo crean, para todos los nuevos jóvenes existían los Tortibonos. No, que eran los bonos del ahorro nacional en ese entonces, ¿no, güey? ¿Te acuerdas de las estampitas del Banco Nacional? Que te daban tus estampitas. Y tenías sí. que formar planillas, una madre así. Pero bueno, entonces... No soy tan viejo, güey. No, pero yo sí, güey. Yo sí me acuerdo esa madre. Me tocaron la primaria, güey. Sí, los bonos del ahorro nacional todavía nos tocaron. Sí. ¿No regalaba Chabelo? Sí. ¿Bonos? El dinero que regalaban en la televisión. Eran bonos del ahorro nacional. Sí. Que enseñaban al mexicano a ahorrar. Así se notó. Sí, puedes ahorrar 5 millones tu domingo. Sí, claro, sí tu algo domingo así. De 5 millones. Pues más o menos en esas andaban, güey. Pero bueno, retomando. Bueno. Muere Marvel y es el único superhéroe que queda muerto. Y después viene Legacy, que de hecho el hijo empieza con Captain Marvel y termina siendo Legacy. Es Peter David. Exactamente. El que lo escribe, ¿no? Y muy buena saga, uh-huh. Curiosamente, pero es un personaje que no le llega ni a los talones a su papá, ¿no? Como tal. De hecho, luego está la hija, Phila Bell. Uh-huh. Ok. Que es la Capitán Marvel Estelar, que el traje está de poca madre, por cierto, sale en este reboot de uh-huh. los Guardians of the Galaxy. Okay. Pero Annihilation es la serie cósmica mejor que ha habido de Marvel, a mi gusto. Uh-huh. O sea, superando inclusive esta que sacó Hickman. Okay. De Infinity. Infinity pero, es un poco compleja, ¿no? Muy compleja, pero quien leyó, pero así de sencillo, si estás siguiendo los Avengers y te gusta el sci-fi, la vas a disfrutar de a madre. Uh-huh. Así de sencillo, no le entendiste, pues no le entendiste. Por eso, porque shame on you, ¿no? Porque no te compraste todos, güey. O reprobaste física de primaria, güey. Exactamente. Pero sí, bueno. Sí, sí. Y ni siquiera, uh-huh. La verdad, si le pones atención, es como la gente que salía, ¿te acuerdas? Digo, mucho, carnalito. Que llegaba y decían, es que acabo de ver la nueva película, Pulp Fiction, pero la verdad no le entendí. Y tú, así que dices, no, güey, no, tienes problemas, o sea, muy severos. No, y mucha gente lo decía, porque era muy compleja. Sí, claro, si vas a besarte con tu novia, te sé que perdiste, y dices, puta, estoy en el presente, pasado, hace 5 minutos. Sí, efectivamente. Uh-huh. Pero pues así de sencillo, Memento y todas esas, tienes que no perder el hilo de la película. Pero ¿no? Annihilation es más lineal, ¿no, güey? No, completamente lineal. Uh-huh. Lo que tiene esa serie es que por primera vez te hace sentir el van a valer madre. Y es difícil la que desesperación. Te, la desesperación de un universo completo de planetas que dices van a caer. Y fíjate, curiosamente. Y estar sufriendo con los personajes. Realmente pocas series lo logran en la actualidad. Con tanto que ya hemos visto, o sea, es muy difícil que lo logren. Annihilation lo logró. Fíjate, curiosamente también de DNA, en un arco de la Legión que se llama The Blight, te genera la. Es la más una cuestión parecida y te genera la misma angustia. Mira, qué curioso. Pero mira, antes de que nos vayan a decir, están más imbéciles. Es Kit Giffen el que escribe Annihilation. Uh-huh. El que escribe el Annihilation Wave 2, que es inferior, es Dan Abnett. Uh-huh. Pero de ahí surge el título de Guardians of the Galaxy, que es esta. Nueva versión de decir, voy a agarrar los mejores personajes cósmicos que tengo, sans Silver Surfer. Okay. Porque estaba vetado y de hecho Gamora, Star-Lord, sí, el mapache y la planta de y la planta de Humex, sí, solamente hay una palabra. Bueno, tomando en cuenta que del otro lado tenemos a, ¿cómo se llama? Máquina Cosmic Boy, Lightning Lad, Saturn Girl. Pero la Legión no, ya. No, y espérate, es, no, falta otro personaje. Don't que es clásico, Starfire. No, el de la pistolita. El... De la Legión ninguno trae pistolita. No, wey. No, espérate. ¿Cuál? No sé. Superboy, Cosmic. No, espérate, Bouncing no te vayas Boy. Con la Legión. Ah, espérate, discúlpame. Aparte, la Legión está en un futuro. Ajá. Estoy hablando de los personajes actuales. Adam Strange es el gran personaje cósmico de DC. No. No. ¿Qué otro? Green Lantern. Sí, ya, perdón. No, pero espérate, Green Lantern tiene ese problema. Es tan buen personaje en DC, uh-huh, que el universo cósmico de DC se resume prácticamente a Green Lantern. Y sí, se hace de huevísima un universo basado en Green Lantern. Mira, honestamente, las opciones que tienes. Sí. Las opciones que tienes. Mira, teniendo espacio, un pinche universo, o sea, honestamente, para explotar. El de Marvel sales, universo cósmico. Silver Surfer, que nunca ha pegado. Creo que es un personaje más. No, ahí sí. Ahí sí yo estoy del lado de. No, es un personaje de culto. De culto, sí, güey. Pero nunca ha sostenido ventas, güey. Es un grave problema. ¿Pero qué? Porque la historia que termina siendo. Bueno. Es muy bueno cuando llega y anunciar la llegada de Marte. Sí, sí, sí. Pero. Bueno, y técnicamente es un personaje support de Fantastic Four. Sí, que obviamente el título es Fantastic Funciona Four. Funciona muy bien como support. Es un personaje de culto enorme. Pero, porque aparte sí es, o sea, popularidad, o sea, tiene un culto muy importante. No. Mira, ni voy a decir algo, en ventas jamás ninguno le va a llegar a Green Lantern, pero como universo es mucho más rico el universo de Marvel, a mi gusto. Tiene infinidad de razas interesantes, o sea, discúlpame, a ver. Mucho más rico, yo creo que son más o menos iguales. No, a ver, vamos a hacer como el juego del basta y me vas mencionando civilizaciones, empieza. Los New Gods. Ok. O sea, Apocalipsis y todo eso, ¿no? New Genesis, está New Thanagar. No, pero espérate, sí. Thanagar, está ¿qué Thanagar, más? Está Thanagar, está Vega, que es parte de. Bueno, Thanagar es parte de Vega, que o es sea, Okara. Que es lo mismo. Ajá, ¿qué otra cosa? Los Hildishpan. Ajá, Wotan Madre, ¿quién los conoce? ¿Quién más? Los que leen DC, güey. Los que leen DC, güey. Los Kree, los Skrull, Los Shi'ar. Los Shi'ar son más conocidos, son tres razas cabroncísimas. ¿Tres? Están los nuevos. No importa, los que me estás diciendo, por favor, no tienen ni la. Thanagar, New Gods. O sea, New Gods, es famoso. Thanagar y Hotman. Thanagar es Hotman. Hotman es de esos personajes también como medio de culto. Uh-huh. Es semi icónico, porque es un personaje como fácilmente reconocido, no, aunque nadie sabe su puta historia. Sí, sí, sí, o sea, sí, también sí. Eso lo acepto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es a lo que voy, son más o menos parecidos. O sea, no me digas, es mucho más rico, es mucho más chingón. Mucho no, más rico en historia. Daxam. Más o menos, güey. Daxam, o sea, Daxam que es un clon de... De hecho, son o sea, de inventaron, sí, wey. ¿Por qué? Porque ya no existe Krypton. Ah, bueno, hagamos a Daxam. Y ya existe, ¿no? O sea, Thanos, el gran villano cósmico, es un clon de Darkseid. Sí, pero con una historia más interesante que recientemente. No estoy diciendo, pero espérate, si quieres todo eso, si es un rip-off, pero acuérdate, de todos modos está basado en una creación de Kirby. Ajá, los Eternals. Sí, claro. Igual que Darkseid. Entonces, por eso te digo, o sea, tiene su paralelismo. No, entonces, digo, los pongo empatados. Más o menos mira, similares. Trata de decir que es mucho más. No, mira. Pero tiene historias mucho más relevantes. ¿Cuál es? Y han salido, o sea, honestamente. Tienes el Kree Skull War. Ajá. Tienes la de. Que ojo, que así como que. Shiar, es más relevante. No, la Kree Skull War es muy buena historia. Ojo. Sí. Pero tiene ahí. Es como Days of Future Past. Sí, te está olvidando. La gente cree que es más. No me acuerdo cuál es. Es el mundo el que llega, porque él es humano. Ran. Sí, pero Ran. Ran. Ajá. Sí, claro. Ran. Bueno, no también Ran contra Thanagar fue sí. Una historia reciente. Gran Thanagar, ¿no? War. Reciente, creo que ha sido como repetida 20 veces. Siempre no, se la pasan en guerra esos dos imperios, tengo entendido. Eso es como los Kree, los Skrull. Ajá. Sí, ¿no? O sea, mira, siendo honestos, o sea, como bien dice Clarky. Similares. Son similares. O sea, las razas, o sea, más, para la gente que lee Marvel, no. O sea, que realmente le interesa Marvel, los Kree, los Skrull, son conocidos, ¿por qué? Porque salían los Skrull, salían en las caricaturas. ¿Por qué? Porque salía el Super Skrull. Y párale de contar, los Kree empezaron a salir hasta Earth Mighty Zeroes. Sí. Entonces, si te interesa Marvel, obvio te vas a aprender las razas de los de Marvel. De acuerdo. Si te interesa DC, vas a voltear y vas a decir, perdón, güey, pero tus pinches razas marvelitas son tres y en su casa las conocen. No, son tres, son más. A ver, o sea, ya a ver, a ver. Digo, también nos han dicho ¿cuáles más, son, pero cuando me dijiste, es que ¿sabes quién los conoce? Son los regelianos. Güey, yo te puedo decir los 23 planetas de la Legión, güey. Rick, no. Y es la misma madre. No, a lo que voy es de que cuando tú dijiste, ¿quién los conoce? Pues yo te digo también esos, ¿quién los conoce? No, espera. Las famosas son Kree, los Skrull y los Shi'ar. Y los famosas. Y los Shi'ar, los Shi'ar sí son famosos. Por X-Men. Por X-Men, sí, o sea, sí, sí. Simplemente son saliendo de X-Men. Es lo que te digo, el Dark Phoenix saga. O sea, así de sencillo. Es que es lo que te digo, tienen más importancia. O sea, quieras dentro que del ha universo. Tenido historias más similares. Interesantes. A mí se me hace una desgracia, en serio. O sea, honestamente, mi punto de vista. Conste que lleve. Pero dime esas y me puedes decir, fan yo sé de Marvel, sí, pero ¿cuánto? Es que llevo 12 años comprando Green Lantern, cabrón. Sí, güey, pero sé que a ti te encantó, por ejemplo, Annihilation, que está muy chingón, boca retomaron madre, todo. Poca madre. O sea, y pero, en la zona negativa y ese. ¿Qué tantas historias tan chingones? Porque los Guardians of the Galaxy de Valentino. No hicieron. O sea, tuvieron su momento, pero no hacen época. ¿No? Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Se cayeron. No lo voy a negar. Y estoy diciendo, y es cierto. Mira, a mi gusto, yo insisto. No voy a comprar. Green Lantern efectivamente tiene muchos más fans. La desgracia que termina es que termina siendo 28, ¿cuántos sectores? 300 sectores. Para resumirse en que sí, son estos. ¿Y qué? Mete más humanos de Green Lanterns. Ay, güey. O sea, y todas las historias y el centro del universo es la Tierra. Bueno, chinga, ojo, o sea, ojo, la ojo. Neta, qué desperdicio ojo, de aquí, universo. Aquí te voy a decir una cosa, o sea, porque si te das más, cuenta, güey, en 12 fuera años de los, o 13 años fuera de no los han Skrull, actuado con otras razas, ¿eh? Ojo, Eric. ¿No has visto en Green Lantern prácticamente no, otras razas? ¿Razas? Sí. No te bueno, confundas. Razas sí, pero digamos, imperios y que tenga propia vida otros planetas, ¿a quién le interesa en DC? Honestamente, o sea, es más, ni Ran ni Thanagar ha salido casi. Korugar. Korugar es el sí, peor. Por eso, pero sale porque sin esto, si no, no sale. Por eso, güey. Y salió a decir, ¡ya regresé! Mira, yo te voy a decir una cosa, fuera de problema, los Skrull, güey. Es una franquicia de mucho peso cósmica. Marvel no la tiene. No, una de quiere peso, hacerla, una quiere de hacerla, peso, ¿no? Quiere hacerla, efectivamente. O sea, ¿por qué dices que todo se concentra en Green Lantern? ¿Por qué? Porque es una franquicia de mucho peso. Uno de tus cinco pilares sostiene el universo cósmico. Ajá. Marvel no tiene uno que le sostenga el universo cósmico. Al momento. Interactúan mucho los, al momento. Los Avengers, sí. Los X-Men. O sea, sí tienen... Pero al final no son... O sea, la base de X-Men y la base de Avengers... No sé por eso, pero cósmica. No está partido ahorita el universo DC. No existe. El otro, o sea, el cósmico no existe. Y desde hace años no existe. Existe en Green Lantern. no existe en Green Lantern tampoco, discúlpame. O sea, todo lo que hemos visto es el espectro de luz y los planetas que están involucrados. No hemos visto, no hemos visto a Adam Strange y sus razas. No hemos visto a Hawkman. En el nuevo 52 no ha aparecido, pero es previo más, ni en el viejo. O sea, no, sí, Jeff ya, Jones, güey, Adam Strange, güey, fue de. Adam Strange es uno de los protagonistas del 52, él junto con ¿cuántos con años Starfire, sí, con, sí, por ajá, eso con Starfire y con Animal Man, sí, que ahí está uno de los personajes claves de una franquicia que tuvo mucho peso ya en el olvido, pero sí, Teen Adam Titans Strange tenía, sí, no Adam Strange, ¿cuál? No Teen Titans tenía Starfire, wey, que eran los Tamarianos. Y era un constante historia del conflicto. Che, sí, los tamarianos. O sea, que tal con... están rebuenotas. Ese era. Sí, sí, sí. El meollo del asunto, güey. Sí. Está bien. Andaban encuerados. Ahí nuestros carnalitos tendrán su opinión, uh-huh, la neta. Digo, son muy pobres en general. A mí se me hace que ha desperdiciado muchísimo. O sea, Marvel por lo menos trató y aportó muchísimo separando. O sea, dado esa división, porque las dos estaban completamente divididas. La ventaja que tuvo Annihilation es que podía hacer lo que se le pegara la gana en ese universo cósmico, uh-huh, lo cual resultó en una cosa muy interesante lo que hizo Giffen y luego Dan Abnett e incrementó muchísimo ese universo, ¿no? Eso se hizo muy interesante. ¿Pero cuánto tiene Annihilation, más o menos? Como 6, 7, no, hombre, ¿no? Más de 10 ya ahora, yo ya creo que... No, más de 10. A ver, mira, así de sencillo. ¿Sí, será? Sí, yo creo que sí, ahora sí... A ver, ¿para qué preguntamos? Para eso tenemos el tumbaburros Google. Googlealo, por favor. Sí, sí, sí. Pero mira, sí, porque te voy a decir, Annihilation y todo esto sale probablemente año y medio, dos, a más tardar, después de que sale la miniserie de Ranthanagore War, que es lo de Final Crisis. Y también sale, le tocan los vestigios del Civil War, por eso no pegó tanto Annihilation, porque todavía... No, Annihilation pegó a madre, a era que... un título... A ver, espérate, uh-huh, te voy a decir cuál es el éxito. O sea, no puedes decir que no pegó, porque obviamente no va a ser un top seller jamás, como lo está diciendo mi carnalito, uh-huh, con mucha razón. Pero el hecho de que salió esa saga con cuatro miniseries, porque copiaron el formato de DC. 2006. Ahí está, prácticamente. 7 años. O sea, son 8 años. 8 años. Entonces, pues más bien vamos, uh-huh, ni tú ni yo. Sí. Pero bueno, 8 años. Pero ya tiene un tiempo, ¿no? Entonces, el éxito que tiene es, sacan cuatro miniseries que nadie da un peso. Te sacan, uh-huh, Tracks de Destroyer, te sacan Silver Surfer, me parece... Sí. Lo que hicieron con Skrull, New World con después y, del Crisis. Sí, sacaron el Ranthanagore War y todo, pero eran series de cuatro, eran miniseries. No, y aparte Omac, o sea, no, uh-huh, eran cósmicas, eran series que salieron de ahí, Villains United y todo, pero no eran basado cósmico. Este sí saca un proyecto cósmico como tal. De esas cuatro miniseries se intersectan en Annihilation, y Annihilation es un madrazo que te origina. No puedes decir que no es el exitoso, porque de ahí se origina Guardians of the Galaxy en su serie. Sale también, me parece... Se me están mirando, espérate. Sale... Nova, uh-huh, es la otra que sale, como ongoing. De ahí vuelven a hacer otro evento cósmico y lanzan miniseries. Entonces estuvo soportando ese universo bastante, hasta que decidieron cortar ese proyecto, que es excelente, para hacer el reboot y ligarlo a Avengers ya con Brian Michael Bendis. Uh-huh. Pero en general es un universo autocontenido, que se dice bien mi carnalito, que no tiene ni la fama, y porque no la tiene, estamos de acuerdo. O sea, lo que están buscando ahorita es tenerla con una película de alto presupuesto y ver si pueden construir algo, ¿no? Entonces, de cierta manera, estamos esperando ese resultado. Pero la etapa que es en Giffen y Dan Abnett es extremadamente rica y yo se las recomiendo, sí, se las hiper recomiendo. Uh-huh. Y Guardians of the Galaxy están tan bien cimentados que deciden hacer estos personajes más que esto. Aparte de que pueden convivir con los que son actuales. Sí, digo. Y no son del futuro, no tienen que explicar el efecto Superboy, que es del futuro, que eso va a ser el héroe en un futuro lejano. Uh-huh. Sí, no, pero. PTC, ¿no? Por ejemplo, en Invasion, en DC, a medio de los 80. Sí, no, o sea, es la misma, ahí se va. No, es que algo de peso, güey. Ponte un nivel más pitero. No, discúlpame. Las pitayas se comparan con los. ¿Qué serían? Con los lichis. Punto. Sí. No voy a compararlo con temporada de mangos. Sí, no. No, pero ahora, hay una cosa interesante. A diferencia de DC, los únicos que no tienen forma totalmente humanoide... Ajá, en Marvel. Aparte de muchos geeks que conozco. Sí, no, aparte, pues, aparte de una gran cantidad de bandas. Sí. Que nos estarán escuchando seguramente. Ajá. Ay, los de se venderán plátanos en el crucero. Como tampoco tienen mucho forma. No. Pero los únicos que no tienen una forma netamente humanoide son los. Y eso entre comillas, güey. Los Skrull. Que son los únicos que traen así las orejas espoxianas y la barba partida en diferentes... En varias secciones, ¿verdad? No en medio, nada más. Pero, por ejemplo, DC en ese aspecto sí trató como que de salirse un poquito con tres razas megapiteras, güey, al final del día. Una de las cosas que sí tiene mucha razón es de que terminas regresando mucho, sobre todo... Tienes una franquicia de tanto peso, que es Green Lantern, ¿no? Es uno de tus cinco pilares. Sí. Cabrones. ¿No? Y se convirtió gracias a Jeff Jones, como dijimos. Porque es otro título que afrontaba constantes cancelaciones y todo, porque no vendía. Inclusive tuvieron que cambiar el protagónico por otro Kyle Rayner. Sí. Ojo, de Green Lantern, del Silver Age, por Ron Mars. Por Ron Mars, que sí venía de un título exitoso, Silver Surfer. Sí, de hecho sí. Con Ron Lim. Ajá, es correcto. La defensa Marvelita descansa. Es muy fácil darle la madre. El título es Silver Surfer. No sé dónde está Kyle Rayner y dónde está Ron Mars. New Guardians. Ron Mars no sé. Ron Mars estaba escribiendo algo. Ron Mars ha escrito independiente. No, y ha escrito mucho. Él escribe una serie muy buena de Darth Maul para Dark Horse. Es lo que te digo. Una muy buena. Es muy bueno escribiendo. No, es muy bueno. A ver, si yo tuviera que considerar los grandes escritores cósmicos como tal en cronológico, yo pondría, obviamente, yo creo que me iría primero a Paul Levitz y Jim Shooter, de cierta manera, porque son los papás de Shooter es el primero de Legion, la neta. Y ojo, si te pones a ver así de que, ay, es que todos son humanos, sí, güey, o sea, la Legión la crearon en el 53, donde todos tenían que ser tipo Archie y todos eran sajones, ¿no? Menos Brainiac, hasta güero era Brainiac, verde, pero con el pelo güero. Entonces, por eso no hay, o sea, era, pues vamos a hacer los... No, y mira, lo pistero de verlo es que veías a Lex Luthor, por más que me digas, no era Lex Luthor con... ¡Verde! Sí. Y con sus chingaderas. El desarrollo real de estas razas que menciona Rick en Marvel es en los 80s. Sí. Claro, no, y en los... Y yo lo pondría casi... En los 80s se empieza a cimentar, pero no hay nada definitivo. Tienes el Dark Phoenix Saga, tienes el Chris Cole... Sí. El Dark Phoenix Saga, que la Legión de Superhéroes tuvo que aparecer ahí. Y muchos de esos conceptos galácticos de DC vienen... De mucho más atrás. Sí, claro. Y lo malo que yéndonos siempre... a conceptos galácticos, te tendrías que ir hasta el pinche Batman de los 50s, cabrón. Sí, Superman. Sí, claro. Eso sí, viajaban por todo el espacio. Por peyote. Al planeta X. Sí. El Superman, Batman, el Superman del planeta tubes, X. Qué boom tubes ni nada, güey. O sea. El Batman original de El Surenar es Batman, el Superman del planeta X. Ajá. Es correcto. Cómansela. Anden. Entonces, son conceptos que también toman... nacen mucho más inocentes. Obviamente, güey. O sea, estás hablando de los 50. Con la visión de la ciencia ficción de los 50. Claro. Güey, estás hablando de... Flash Gordon, de mito. No, pero que curiosamente... Bob Rogers, esa madre, güey. Ojo. Y lo irónico es verlo en estos universos de DC y Marvel, ¿eh? Porque no olvidemos que EC Comics... Traían Ray Bradbury escribiendo, no puedes decir que eran conceptos tan inocentes. Otro boleto, estás hablando del papá de Crónicas Marcianas. Exacto. Básicamente. Entonces, es lo curioso, ¿no? Ves este choque, pero en los superhéroes estaba en pañales. Uh-huh. Y tú veías cosas tan densas en EC Comics que decías, güey, y es ciencia ficción. Y es más que, yo creo que ante ese boom de ciencia ficción, más que generar cómics de ciencia ficción, lo que hacían era poner a sus superhéroes en situaciones de ciencia ficción. ¿No? Mira, a Batman lo mandabas a planeta, Superman. Ahora, que se presta más natural. O sea, Superman al final es un concepto espacial nato de ciencia ficción. Sí, sí. Completamente. ¿No? Basado en la Biblia y lo que quieras y que todo. Lo que decíamos alguna vez. Moisés. A diferencia. En el espacio. No, aunque decimos, es que Batman es más real, más aterrizado. Porque cuando analizas, Batman. Y lo han hecho encajar en una variedad. O sea, no. ha encajado en tantos géneros distintos que va desde el noir, el misterio, sobrenatural, sí. Ciencia ficción. En cambio, Superman siempre se ha regido por, digamos que, reglas básicas de la ciencia ficción. Ahora. Es un personaje más constante, de algún modo, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay que saber encajar todo esto cronológicamente, digo, no hay que perdernos de esto. O sea, espérame, antes todo esto surge... Antes que, ahorita que dijiste cronología, antes que se me olvide, con respecto a que Green Lantern ha sido constantemente cancelado, desde que salió en el Silver Age, Hal Jordan, no lo cancelaron. Cuando fue la integración de Kyle Rayner, que lo suplieron, era el volumen 2. O sea, ese run era el volumen 2. Espérate, Captain America tiene 7 volúmenes y realmente no lo habían cancelado hasta el 90, 95. Sí, pero... Las cancelaciones se han dado últimamente. Sí, pero de ese entonces, para así como decir que es un título que cancelan constantemente, Green Lantern lo cancelaron una vez, lo relanzaron y hasta que terminó lo de Kyle Rayner. Este, el que se está leyendo ahorita, es el cuarto volumen por el nuevo 52, pero en realidad vendría siendo el tercer volumen nada más. No, bueno, pero ya es el cuarto, o sea, te jodiste. Pues sale un nuevo número. O sea, así de sencillo. Mucho uno de los 5 personajes más icónicos de DC. Sí, totalmente. Tal vez el superhéroe galáctico por excelencia de Marvel, que sería Silver Surfer, al final es un personaje de soporte. Sí. Porque realmente los personajes más cósmicos eran los Fantastic Four. Sí. Son los viajeros y los aventureros. Exactamente. ¿No? Cosa que supo retomar muy bien Bueno, lo trató de hacer Faction. Ya después comentaremos todo esto. Y Hickman lo logra espectacularmente combinando todas estas razas. Los Inhumans, su herencia Kree, todo esto lo empieza a amalgamar. Sí. Pero bueno, nosotros regresando, vamos a un corte. Sí, regresamos y regresamos con el tema. Sí. Exactamente. Le recordamos que estamos en Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros nos vamos. Con el chat, pónganse de pie, infieles. Este es el himno para ustedes de Common People. Nosotros vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night. Watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Sing along, and it might just get you through. Smile along. stupid things that you do, cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the back. You will never understand how it feels to live your life, with no meaning or control, and with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn and they climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Super team extraordinaire. Freakazoids, Freakazoids. Underground and underwear. Freakazoids, Freakazoids. Guess who's Washington D.C.? Freakazoids, Freakazoids. And that's something that is out to be. Freakazoids, Freakazoids. It's brain's overloaded. It has a chocolate coating. Textbook case for Sigmund Freud. Freakazoids, Freakazoids. Check out Instagram. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y le recordamos que... Este bloque es presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. En el bloque anterior estábamos platicando, debatiendo, argumentando, agarrándonos a cates... ¿Quién es menos pitero? Sí, güey, de hecho sí. Nada, técnicamente, ¿por qué tienen que ver Guardians of the Galaxy? ¿O qué puede ser interesante de Guardians of the Galaxy? Porque realmente su casa los conoce. Lo seguimos preguntando. Es como si dijeran, vamos a hacer una película de la Legión. Ah, cabrón. O The Wanderers, güey, que era la versión B de la Legión de Superhéroes, güey. ¿Quién? The Wanderers. No seas mamón. No, en serio, así, tal cual. Si las Legiones pitera, güey. Había un subgrupo. Que era así como un grupo alternativo de la Legión. ¿No son las reservas famosos? No, esos son de Legion of Bouncing. Substitute Heroes. Sí, esa parte. No, ya es. Sí, way too much. Pero, Bouncing Boy, cabrón. No, ese era el jefe. Era... El jefe de la Legión. No, él estaba en... No, Jeff Jones lo pone más importante. La academia. No, estaba en la academia, güey. No, interés, güey, por favor. No. Bueno, pero bueno, me agredes, ¿no? algo que sí debo reconocer de Marvel es que, por ejemplo, de las cuestiones cósmicas, por ponerlo, que creo que sí entra, es Thor, güey, y es toda la mitología. Sí, Thor tiene mucha razón, mi carnalito. Thor surge como un título de ciencia ficción. Mm-hmm. Se va haciendo ya más mitológico, de cierta manera, como va transcurriendo el tiempo. Pero para quien haya leído el número uno de Thor... Es contra los hombres del hombre de piedra. Sí, de Molten Men, ¿no? No, Lava Men. No, no. Vienen de Saturno, no me acuerdo. Venimos de Marte. Sí, no. ¿De Marte de quién, güey? No, pero son puros extraterrestres. Sí, luego viene el hombre que viene del mañana, Tomorrow Man. O sea, son historias de ciencia ficción. Nace como un título de ciencia ficción. Lo que pasa es que en ese entonces, la ciencia ficción, ojo, volvemos a lo mismo, temporalidad. Ubiquen en qué época salieron, los 60s, los 50s. No, pero espérate, tiene una explicación. Y era cuestión de que, ¿qué era lo que te mantenía en suspenso? ¿Qué era lo que te daba miedo? Los monstruos del espacio. recordamos rap, así rápido y sencillo, la guerra de dos mundos, güey. O sea, ¿qué es? Los monstruos, güey, del espacio. Ya nos cargó la muca. Entonces, like. Por eso todos los superhéroes. Like. Por eso todos los superhéroes. Por eso todos los superhéroes de una u otra manera combatían contra seres del espacio, que era the real unknown en ese entonces. Mira, hay una explicación muy lógica que hay que analizar, lo que les iba a decir en el anterior bloque. Cronológicamente, hay que analizar por qué los superhéroes usan estos temas. El género de superhéroes, bien lo dijimos, en los 40 sufre prácticamente su annihilation, sí, de cierta cual, manera. Pero todas las empresas. Entonces, los títulos que venden es como la especie que ahorita es Image Comics, de cierta manera, que está proponiendo nuevos temas. Entonces, el horror vendía bastante, vendía la ciencia ficción y el romance. Sus y secretos del corazón. Entonces, curiosamente, lo que hacías doctor, en este... ¿Cómo era el Dr. Morgan? Ay, cabrón. Sí, güey, era ese era un spin-off y ese salía hasta en Los Monitos, salía en el Excelsior, aquí en México. Era un spin-off de Sus y Secretos del Corazón. Anda, güey, el doctor Rex Morgan, ándale, güey. Rex Morgan. Rex Morgan, claro, wey. Que sí. No, te la mamaste. No, pero sí lo leíste en el suplemento dominical del Universal. Del Universal, sí, de hecho. No, sí. Seguramente sí. Sí. Ahora, pero Rex Morgan, ya me acordé. Sí. Pues no sabía que era el spin-off de esa madre. Desde Sus y Secretos del Corazón. Pero bueno, es que ese no lo leía, me daba hueva, güey. Mejor me iba al Príncipe Valiente del Excelsior, sí, güey. Sí, el príncipe valedor. Sí, pero bueno, hay una cosa que hay que analizar. Al efectuarse esta, si el género de superhéroes no vendía en ese momento y había pocos títulos, de hecho, prácticamente Superman, Batman y Wonder Woman, ¿no? Sí, prácticamente. Son los tres que sobrevivieron. Entonces, ¿qué hacías? Insertabas los temas de moda en los títulos de los superhéroes. Sí, sí, sí. Entonces, de cierta manera, como Vértigo lo hace a su manera de rehacer estos títulos de horror con superhéroes, de cierta manera, en el género de los superhéroes insertas estos temas. Entonces, por eso ves el desarrollo de un sci-fi pitero. Sí. ¿Por qué? Porque pues, lo tienen que adaptar a las creencias y a como veían los niños a Superman. No, y aparte, por ejemplo, estamos hablando de un Flash Gordon. Ajá. Que estaban la raza de los halcones y decías, bueno, eso es lo que está pegando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerles mascaritas nada más. Sí, y hazlo Hawkman, cabrón. Exactamente, sí. Pues claro. Entonces, obviamente, todo eso hay que analizar el por qué. Y por qué van teniendo distintas etapas los superhéroes metiendo estos temas. ¿Qué era el príncipe Balín? ¿Qué diga? ¿Barin? El príncipe Balín. Con la voz más cachonda de todas las series de televisión que ha habido. Y era Timothy Dalton, güey. En la película era Timothy Dalton. Sí, sí, pero la versión en español todavía no sé quién la dobla. ¿De quién? Me encantaría. ¿Pero no te acuerdas la hija de Ming? Del despiadado Ming, cómo hablaba. Que decías, sí, mami, soy tuyo, sodomízame. Okay. ¡Qué bárbaro! No, Darla decías, bótala en la esquina. Quiero que me sodomice la hija de Ming, cabrón. Sí, sí, sí. Hagamos niños interplanetarios, güey. Qué voz. Pero bueno, retomando cronología, bueno, de temporalidad de la creación de superhéroes. Exactamente, entonces por eso ha habido todas estas especie de adaptaciones y de todo esto, ¿no? Yo creo que en realidad se le pone un poquito más de atención a quitarle la cuestión humanoide, porque decían, ay, sí, güey, ahora resulta que todos los pinches alienígenas son humanoides, ¿no? Llámese DC, llámese Marvel, llámese la empresa que quieras, todos tenían formas humanoides. Sí, cuando pega Terminator, todo el mundo quiere un robot y De ahí vienen del futuro, sí, y Cable viene, o sea, todo eso va embonando. Sí, sí, sí, pero, por ejemplo, en ese aspecto, y es algo que a mí me llama mucho la atención. Vuelvo a lo mismo. Si lees DC, conoces a las razas alienígenas de DC. Si lees a Marvel, y no te importan para tres pitos las de Marvel, y viceversa. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo lo digo con mi visión marvelita y estoy promocionando por qué tienen que ver a la planta de Jumex y el Rocket Raccoon. Sí, sí, sí. Bueno, pero si hay alguien que tiene que ser protagónico, son... No, Vin Diesel. No. El Mapache y Star-Lord. Son los personajes que tienen que fundamentarlos excelentemente porque alrededor de ellos tiene que girar todo. El secreto de Green Lantern hubiera estado en traer a Chip, güey. Si van a poner al pinche Rocket Raccoon, deberían de haber traído a Chip, güey. No a Kilo Walk, no a Kilo Walk, güey. Sí, sí, pero hay que ser sinceros. Kilo Walk, por lo menos. Chip, da hueva. Ay, el Rocket Raccoon, güey. No, Rocket Raccoon es cool, cabrón. O sea, ¿por qué es cool, güey? Pues porque tiene una pinche bazucota. El chip daba hueva, tenía un anillo como todos. Y hacía chip, chip, chip. Y no podía, manches, te decía, y podía eres un estúpido, te voy a volar la cabeza, mierda, güey. Y podía ser la misma madre, güey. Podía ser su pinche bazucota con la sortija. Pero no lo hizo. Pues, entonces un loser. Güey, ni siquiera salió, güey. Uno, ¿qué? Un camión, un camión. O sea, en su vida atropellaría a un camión de Roque Tracón, güey. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Una muerte digna para un personaje digno. No sé. ¿Lo atropelló un camión amarillo? No, verde. Ya me ¿verde? Parece lamentable cuando la discusión se vuelve quién es mejor, si Chip o Rocket Raccoon. Exacto. No, no, pero no tiene comparación, no. Honestamente. Es superior Chip, es Green Lantern. Okay, bueno. Es Green Lantern, güey, perdón. ¡Ha hablado en la ardilla! Güey, hazle pero como bueno. quieras, es Green Lantern. Oye, no, era. Sino, también murió no, aplastado ya, por... Lo revivieron, güey. Sí, qué pena. Sí, precisamente la invención más chingona del mundo de los cómics tampoco es... ¡No, güey! Dios nos libre, güey. Sí, así de sencillo. Pero es lo padre. No es, ahora, no es el salvador. Es un parteaguas de cierta manera porque es divertido ver ahora sí a un mapache hablando. O sea, dices, bueno, qué pedo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va esto de la ciencia ficción, los superhéroes y todo? Punto. No sé qué va a pasar. Puede ser un, de hecho, alta probabilidad de fracaso. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser más exitoso. Yo honestamente, mira, a mí que no me interesa en lo absoluto. Va a ser éxito. Yo creo que va a ser más exitosa de lo que la gente se espera. Sí. Dios. No va a ser. Porque sí, no manches. No va a ser Avengers, no. Pero va a ser mucho más exitosa de lo que la gente se espera. Sí. Uh-huh. Creo que la película va a estar considerablemente. Vamos, va a tener buena aceptación. A mí no me interesa en lo absoluto. O sea, en lo absoluto. Te voy a llevar a verla, carnalito. Bueno, si tú pagas el boleto, no pienso tirar mi hard-earned dinero en esas porquerías. Pero sí creo que va a ser... Va a vender más. ¿Quién sabe? ¡Calla! Pero, o sea, ¡calla y vamos a comprar Robocop! Mira, yo anticipo... Va a vender más de lo que nosotros pensamos. A ver, creo que va a ser más exitosa de lo que... ¿600 millones? ¿550? ¿600? ¿Te late? No, fíjate que no me atrevería a poner... Es una película que con mucho menos dinero se vuelve muy exitosa. Yo le diría como los 300 millones, güey. No, eso es un fracaso. No. No, güey. ¿Cuánto es el 300 millones? ¿No se te hace fracaso? No. Para Guardians of the Galaxy, estamos hablando de taquilla global. Ajá. ¿Sí? Sí. No, en lo absoluto me parece... Yo creo que sí porque... Bueno, está bien. Porque eres Marvelita y quieres que venda como Avengers, güey. No, y sabemos que es el punto de arranque, ¿no? Son conceptos bastante ridículos. Sí, estoy de acuerdo. Y es un honestamente, o sea, no es un Avengers, no es un Hulk, no es un Thor, no es un Iron Man. No. Es la planta de Humex, es un mapache, una vieja verde y otro güey. Los superhéroes tienen algo de ridículos. Todos. Desde Batman que le prenden un puto foco en el cielo para llamarlo. No mames. No. Pero es parte del encanto de... Ahora, sí, Guardians of the Galaxy, como hay muchos otros en Green Lantern, se vuelan la barda. O sea, la neta, el pinche Rocket Raccoon me parece... O sea, de verlo, en lugar de decir cool, digo... Oh, wey, gracias, ¿no? Sí, güey. Pero... Es que no lo he visto, está muy cagado. Creo que... No, a mí no, honestamente, es como Deadpool. Sí, no. Su cagadez que le es appealing a mucha gente, a mí me vuelve más lo bien... Lo más cagado es que ya quisiera Deathstroke vender solo. Deadpool. Lo que vende Deadpool. Ah, Sí. O sea, cagadamente sí. Y sin embargo... Pero o sea, si haces un attach, obviamente, Teen Titans es otro pedo. Ah, sí. O sea, ahí sí nadie lo va a decir. No, y a muchas otras franquicias, güey. O sea... A mí me gusta ver así. Deathstroke es un gran villano. Sí. Punto. Deadpool es un personaje de culto. Cagadísimo. Es un de culto. De culto. Claro. Uh-huh. Porque tampoco es el top seller, no. Pero es un personaje de culto. De culto, claro. Como Deathstroke. O sea, Deathstroke ha tenido dos series, güey. Deathstroke es un gran villano. Es un gran villano. Estoy completamente de acuerdo con tu. Fíjate que ahí sí debo reconocer que es cierto, porque a Deathstroke lo pones como héroe, lo han querido poner con sus propios títulos, no pega. Es lo que te digo, no pega. Tiene que ser en cambio en Forever Evil, que es un maldito mercenario. Sin esto va a pegar más que él, curiosamente. Green Lantern. Y sí, vamos a ver. Jeff Jones se tardó 10 años para recetarle en la jeta a todos. ¿Qué tal Siniestro era el Green Lantern más chido de todos? Lo dijimos en el programa pasado. Y después de todo dijo, y vuelvo a ser amarillo. Sí, ahí tienen su pinche sortija verde, háganle como quieran. Ya les demostré que soy el chacho chicho de la película gacha. Háganle como quieran, güey. Y aparte es un protagónico que es lo que lanza su título ahorita en Forever Evil. Junto con Lex Luthor. Que está más chingüepón. Que está chido, el concepto es chido que vengan de cierta manera los villanos a apoyar a Batman, porque realmente es el que queda, ¿no? Pues es lo único que hay ahorita. Pero vuelvo a lo mismo, se nota la mano de los ex-Marvel, y no es peyorativo, sí, es la tendencia. De si hablas de Bob Carras y de Falco, no diré nada. ¿Por qué? Porque recordemos, como lo habíamos comentado ya en alguna ocasión, en la época de los 90s teníamos a los villanos como antihéroes, o sea, que eran los buenos. Fue la moda. Exactamente. Fue la moda. Y lo que es lo que se están trayendo ahorita. Mientras lo hagan bien, no tenemos problema. No, ojo, no, yo creo que comparar son dos conceptos muy distintos, ¿eh? Uh-huh. No, pero sí hubo una época muy marcada de lo que dice. Sí, o sea, que teníamos a Venom, que teníamos a Venom, Magneto, Sabretooth. Es lo que está pasando por influencia. No, porque aquí hay una. Son modas. No, son cíclicas, se van repitiendo. Más que esto no es una moda, esto es una historia, ojo, que es el dominio del mal. Claro. Y lo único que se lo pone al mal los que quedan. Son villanos de otro lado, porque van a venir los otros villanos a patearnos el pesebre. Por eso lo que se opone. ¿Qué es lo que le dice Luthor a? Es el mal. A Destro, que en el número 5. Lo otro que no hemos mencionado, miembro de la Liga de la Justicia Nueva, es Captain Cold. Ajá. Está también ahí. Que está bien, o sea, son conceptos. Creo que es bueno de repente patear así el pesebre. Está perfecto, salen cosas interesantes, salen cosas piteras. Si es pitera, no dura. Y lo se los comentaremos. Sí, ya se lo estaremos haciendo, como bien les habíamos se dicho. Se los restregaremos en la jeta. Exactamente. Y si no, pues diremos, está muy chido, cómprenlo. Sí, exactamente. Pero hay cosas. Pero rara vez nos equivocamos. Honesta y sinceramente. Es correcto. Rara vez nos equivocamos. Pero bueno, o sea, así como sabemos que el Ghost Rider en cochecito. Ghost Driver. No tiene tanto futuro. No. Pero bueno, puede ser algo de culto. Es como Dupe. Curiosamente es una. Dupe es de culto. El blob ese con la cámara. Uh-huh. Peter Milligan va a sacar la serie ahorita. Para todos los que les gustó X-Force, uh-huh. A mí no me gustó en lo particular, y eso que lo compré todo. Es una crítica social y todo lo que quieras, todo. Pero hecha con este grupo que nadie conocía. Tan siquiera agarró nuevos personajes y no quemó los que eran, ¿no? El cuate que vomitaba y así. Y Dupe es el que hizo. La gente lo adora, no sé por qué. Siempre hay uno. Lo adora, ¿no? Porque hay. La gente es rara. Exactamente. Entonces el Oscar Cadena este, que cargaba todo, pues es el vaciado y le van a hacer su serie. Y a quien le gustó se lo recomiendo. Le escribe Peter Milligan, que es el mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces deben de comprarla. Si les gustó, cómprenla. Punto. Uh-huh. Una miniserie de Dupe, creo que vienen 4 o 5 números, ¿no? Te digo, entonces retomando la cuestión de los villanos y los no villanos, lo cósmico. Podemos encajar, cambiando radicalmente a lo que es Forever Evil, que viene lo que son los villanos de otra dimensión. Aquí acaba de salir el número 5 de Forever Evil. Ajá. Bueno, ya salió hace unas dos semanas nomás. Sí, ya habíamos comentado el spoiler. Sí, de Flash, de Wally West, que es el ente. Y aquí ya en el número 5 se ve. Me encanta que las otra vez le avisaste porque lo iba a decir yo, pero cuando lo dices tú, se los dejas ir, pero bueno. Sin vaselina, güey. Sí. Yo soy una terrible persona disfrazada de mala persona, güey, así. No, tú cálmate, delata. No, ya ahí va saliendo. Pero está muy interesante, güey, porque uno, de entrada vemos la muerte de uno de los integrantes del Crime Syndicate. Que es Power Ring. Ajá. Que curiosamente, cuando expusieron al Musulman en Green Lantern, ya se veía el spoiler de quién iba a ser la nueva poseedora de la sortija de Power Ring. Ahí viene. Eso sí, no es spoiler mío, eso fue spoiler de DC. Es una tipa que no se le ha visto la jeta, pero se ve que un cuerpo femenino. Ajá. Va a ser mujer la nueva poseedora de Power Ring. Uh-huh. Siniestro haciendo de las suyas. Está buscando el punto G. Exactamente. Siniestro llega y le revienta el brazo. Le cercena el brazo de una manera muy siniestro. O sea, de que yo no vengo a jugar. Y hay una cosa interesante. Le dice a Batman: ¿sabes qué? Eres un pedazo de animal. O sea, si tú pudieras aceptaras la sortija amarilla, tendrías el poder que anhelas, güey. A mí se me ha hecho algo muy recurrente. No me gusta que Batman use el ring. Sí, a mí también. Tan seguido. Se me hace una cosa tan. Pero últimamente. Es la segunda vez, güey. No. Sí, en el origen. Luego cuando. ¿En el cual origen, güey? ¿En cuál origen? No, espérate. Aguanta. En el de Green Lantern. En el 9. Cuando están buscando. Luego cuando está viniendo a. No lo usa en. Dark Knight, Blackest Night. No, en la sortija amarilla, no, estaba muerto Batman, güey. Sí. No, pero se ha vuelto, y en los cómics y en eso, no. ¿Cuál, güey? A ver, ¿cuál, güey? Yo lo he ¿cuál, güey? El anillo, un anillo verde, que hasta hay un meme que dice, claro, porque darle una sortija de poder a Batman, güey, como si no pudiera solo. Pero sin eso, Cold Wars es la primera vez que llega el anillo y dice, you are able, ¿qué? To overcome great fear. No, to instill great fear. Y llega el anillo y Batman dice, no, ¿sabes qué? A la muca. Y lo manda a la muca, a la burger. Después es el White Lantern, que dura como 3 segundos. Pero se lo pone. Wey, o sea, estamos hablando de un periodo de 2 años. El anillo, no tiene caso. Güey, ¿cuánto tiempo tiene Blackest Night, güey? Blackest Night tiene un madral. No tiene 2 años, güey. 5. Como 6 años. 5 o 6 años. Menos. El anillo blanco se lo puso todo el universo DC. Ajá. Por eso fue una basura. Recordemos que Brightest, o sea, Day fue así como que, sí, ¿para qué chingados lo sacamos? Y ya viene... Day, por eso ni lo comentamos. Sí, no, así de sencillo. Sí, aquí lo omitimos, ese capítulo fue cercenado. Sí, totalmente, güey. Sí, es una reverenda basura. Sí, sí, no manches. Ajá. O sea, desde el momento que el arma más poderosa del universo, todo mundo la usa, hasta el Toyman, cabrón. Ya. No lo usó, pero me vale madre. Pero le faltó poquito, güey. Sí, sí, sí. Hasta Maxwell Lord, güey. Llegó a ser. No, pura basura, honestamente. Sí, pero bueno. Ahí se notaba que ya iba a venir el nuevo 52. Y como que ya es lo que quieras, güey. Sí. Va a salir de continuidad. Oye, quiero matar a este güey. Mátalo. Oye, voy a abrir las puertas de la muerte para que regresen. Tú ábrelas, güey. Tú tráelas, güey. Sí, no hay bronca. Sí, te acuerdas que empezaron a regresar los muertos, ¿te acuerdas, cabrón? Todos, güey. Sí. Empezaron todos, cabrón. Y de repente, ¿para qué? Pues para nada, güey. Para volverlos a matar, güey. Correcto. Sí. Así como el chiste de, ¿qué no entiendes que me cagas, güey? Sí, algo así por el estilo. ¿Como Animal Man? Sí, algo así, güey. Sí, no manches. Pero bueno. Pero, digo, y esta es la segunda. Y ni siquiera se lo pone, fue así de que lo quieres, no lo quiero, güey. Gracias, no, por eso, gracias por participar. Es un recurso que ni el caso, o sea, ¿por qué? O sea, aparte. A ver, ¿cuáles son las dos franquicias de ese que más venden? Batman. Y Green Lantern. No, Justice League. Ok. Pero ese equipo es como decir Avengers, güey. De sí, superhéroes así independientes, güey. Ah, bueno, superhéroes sí. Ahorita sí son los dos que más venden, uh-huh, yo creo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues júntalas, güey. ¿Para qué en teoría vendan más? O sea, ¿por qué? No. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿Batman para qué? Yo no sé, o sea, si no que esté bien, güey. No, pero falta. Si no está roto, nada más la mitad. Si no está roto, no lo arregles. No lo arregles. O sea, punto. Uh-huh. No tiene lógica. Viene un anillo verde, se lo puede poner. ¿Por qué? Es un cuate dominado por miedo. Siempre, quieras que no por miedo. Y overcome fear y todo. Pero no, digamos instill que red tiene... fear. Instill sí, red pero fear. Tiene sus fantasmas. Pero, güey, es willpower. Ningún güey es más willpower que Batman, güey. Green Lantern de la Tierra debería ser Bruce Wayne. Sí. ¿Sí? Sí. Con la mano en la cintura, güey. Fuerza de voluntad más poderosa. Tan cabrón está. Pero fuerza de voluntad que se hizo héroe por sus huevos. Sí. Así de rápido, güey. Sin poderes, sin nada, güey. Se hizo. A punto de madrazos. Y está más alto en la cadena alimenticia por sus huevos. Sí. Bueno, eso no es fuerza de voluntad, güey. No. Eso es ser chingón. No, discúlpame. ¿Cuánto? Fuerza de voluntad es un güey que no tiene capacidades y logra ser chingón. Este güey tiene capacidades. No tiene capacidades, güey, es a punta de madrazos, güey. ¿Cuántos güeyes has visto? Fuerza de voluntad es el yo lo voy a hacer. Disciplinarte, sí, claro. Para lograrlo. Para estoy completamente de acuerdo. ¿Cuántos güeyes van a hacer ejercicio y el otro día lo dejan forever porque dicen, no, güey, ya me dolió, no, chingazo, ya no quiero, güey? Güey. Pero en el caso no conviene los conceptos. Sí, no, sí, eso estoy de acuerdo. O sea, al final. Pero así de que. El universo DC con Batman y Superman, güey. Ya. No habría más villanos. O sea, sí. Limpian el planeta Tierra y de paso van al universo Marvel. Y lo limpian también. Sí, sí también, güey. Sí, sí, sí. Bueno. Pero. Okay. Pero sí, básicamente. Yo estoy de acuerdo. Bruce Wayne hubiera sido el Green Lantern. No, yo estoy de acuerdo en que no necesitas. Mezclarlos, no se necesita. Ponerle a mí se me hace un chip shot, vale. Ojo, neta, acá fue de que gracias y nunca lo usó, güey. Ojo, tú estás asumiendo que sí se puso en Green Lantern 9 sí lo usa, güey. Me vale madre. ¿El anillo verde o el anillo amarillo? El verde. Estoy hablando del anillo amarillo para empezar, güey. ¿Qué es sin eso? El amarillo, ¿por qué lo va a tener? Entonces, ¿tiene willpower o tiene miedo? Los dos, güey. Pues, bueno, ojo. Valiendo madre. No, aquí estás confundiendo el concepto, güey. No, tienes miedo. El anillo siniestro es puedes generar miedo en los demás, güey. No, espérate. A sí, ver. Sí, güey. Sí y no. Discúlpame, Green. No, a ver. Hal Jordan no es dominado por Parallax porque infringe miedo. No me vengas con mamadas. Pero por eso... No, dominado. Pero él me está diciendo que es eso. Es eso, güey. No es instill. Lee tus cómics y dice instill great fear. Los dos. ¡Ay, sí, papá! No confundan los pinches conceptos. Dinos. O sea, por supuesto que es capaz de infundir miedo. Claro. De eso vive. Sí. Porque tiene fuerza de voluntad. Claro. También. Porque por a lo mejor genera gran esperanza. Ese sí te diría, no, ese le va a Superman. Man. Ajá. Pero a la vez, además de esperanza, ¿qué otro pinche poder hay? ¿De qué? De avaricia. El amor. Amor. Sí, no, no sé, pero bueno, o sea, puedes tener mira, más de un anillo, o sea, más de un anillo te puedes coger. Está pero bueno, bien. Entonces, el punto es ese. A mi gusto no es así como dices, no funciona como tal, o sea, no me voy a meter en problemas, pero bueno. Hal Jordan nunca debió haber sido entonces Parallax. Punto. Pero bueno, porque pues no era su wey, no pero era su... una salida, pero además el concepto de por qué es Parallax no es porque él podía infundir miedo. Eso dijo. No. No sé qué dijo. Sin eso pero... dijo, güey. Por eso no me gustó. ¿Leyeron la historia? Estaba contaminado. O sea, sí. Se contamina por la fuerza, la leche del miedo. ¿Por no porque él tuviera la capacidad de infundir es lo que miedo. Yo digo. El anillo. Lo que yo si no lo hubiera escogido, un anillo amarillo. Eso es lo que yo digo. Lo que yo estoy discutiendo es que cuando empieza los siniestros cores, el anillo de siniestro que le llega a Batman, lo primero que le dice, eres capaz de instigarle miedo a la gente, por eso se le pone. Bueno, ajá. Cuando no, es que siniestro cores está buscando en todas partes del mundo que puede, uno de los entes que va a ver es... Y en Batman. Este número de Forever Evil que es no muy lo imbécil el concepto, si no. Sabes que es un cuate con gran willpower. No, porque es que porque no chocan uno con el otro. Deben de chocar. ¿No? No. ¿Por qué? Porque, o sea, es, yo lo pongo así en la balanza. Uh-huh. Es que es capaz de ser más el miedo o el willpower, de cierta manera. Sin esto deja de ser un Green Lantern. Uh-huh. ¿Por qué? Por lo que pasó en Koruga. Sí. Y ese es el momento en que cambia su tendencia del fear. No. Bueno, yo lo veo así. No, güey. Es que él escoge el camino del miedo. Por eso, pero es por todo lo que pasó. Pero él escoge, pero él con Koruga, perfectamente era Green Lantern, no era Yellow. Green Lantern al inicio. Pero entonces son sus antecedentes para cambiar. A ver, espérate, no, porque nos estamos atorando en una discusión bastante sin sentido. Él podía haber seguido siendo un Green Lantern. Sí. Tenía el willpower para seguirlo siendo. Él escoge dejar de ser un Green Lantern para quedarse con el... Bueno, de hecho no escoge. Lo mandaron a la muca, güey. Lo mandaron a la muca. Eso es lo que voy. Pero él podía. Él tenía el suficiente willpower para haber seguido siendo. Es el siendo. Clásico policía no corrupto es... que lo tienen, lo alejan del regimiento de la corporación. A lo mejor... Dice, ahora voy a ser pandillero. Ajá. Técnicamente es eso. Entonces lo escogió, sí, muy a huevo. Sí, pero lo escoge. No estoy de acuerdo. No tiene huevo, él de algún modo lo y siempre lo han pintado como su fantasma, ¿no? Korugar es su fantasma, que lo persigue y lo ha perseguido y hasta hace poquito se fue capaz de enfrentar a su gente y todo el desmadre y todo, etc, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo digo, Hal Jordan, bueno, es porque está contaminado, efectivamente. Que de hecho, ojo, no es por la capacidad, sí, no. O sea, él no es un Yellow Lantern en ese momento. No, pero ojo, es la justificación que da Jeff Jones después. Exacto. Digo, recordemos también que en el Sinestro Core Wars, en el Sinestro Core Wars, él sí usa los anillos de Sinestro. Y usa por elección el rojo. No, eso ya es... No, ah, sí, el rojo sí. Wey, el no, el rojo lo apaña, güey. Cuando están en el planeta de Trocitos lo apaña. De todos modos. ¿Y por qué? Porque tiene furia. En War of the Green Lanterns hace lo mismo, güey. En War of the Green Lanterns agarra y dice, ¿sabes qué? Yo voy... No podemos usar los anillos de Green Lantern. Pues yo voy a usar el amarillo con la pena. Uh-huh. Ajá. O sea, se me hace una forma muy pitera de escoger de los anillos. Debes de escoger a un representante que sea claramente eso, ¿no? O sea, para mi gusto nunca debe haber llegado con Batman. O sea, no. ¿Por qué? No, a mí no. O sea, yo entiendo lo que dices y estoy de acuerdo en que. Sí, no, no, barato, que no necesita esfuerzo barato, ¿no? Poniendo, ¿no? Sí. Pero de que lo pudo haber elegido, a mí me parece muy lógico que lo hubiera elegido. Sí, te puedo generar. O sea, si te riges por las reglas que has establecido, se vuelve muy lógica la elección. Uh-huh. O sea, eres capaz de generarle miedo a la gente y manejarlo. Puede ser un Yellow Lantern, güey. Bueno, esas son las reglas que establecieron. Ojo, no las dije yo, güey. Así las puso Jeff Jones. Y las cambia de repente. Y las va a cambiar en el momento que se les dé la gana. Y en el momento que puede ser tendiente y usar cualquier espectro de luz. O sea, no, ese es Kyle. Y Hal. casi llegó también. Sí, Hal también en... Sí, al final en Brightest Day fue también... Prácticamente usó todos, no, sí, le ganó Kyle, Kyle sí usó todo. Pero entonces dices, güey, entonces ¿qué carajos? O sea, sí, o sea, sí, güey, porque es un pinche bipolar que de repente está encabronado. Ah, eres Rage. Pues ah, no, ahora estás blue, estás emo. Ah, pues entonces usa... Mira, ese fue un intento, bullshit, ese fue un intento muy pitero de Geoff Johns por decir, Hal Jordan es... El chorizo en papas, dos tacos para sí, llevar, güey. Sí, pero con todo y todo, él mismo admitió sí, que no es Kyle Rider, güey, ¿no? Bueno. O sea, rápido. O sea, por sí, más que le busquen, por más que le busquen con la pena, no lo va a hacer, ¿no? No, estoy de acuerdo, uh-huh. Pero bueno, está interesante, digo, es lo bonito de estas discusiones. Hace mucho que no discutíamos sí, un ratito, este estilo. Sí, un buen rato, sí. Uh-huh. Entonces, pero bueno. Sí, digo, entonces, a mí eso es lo que me llamó la atención. Y aquí en el Forever Evil, lo que estamos viendo es que Sinestro llega, le revienta un brazo a Power Ring, que es de donde surgió toda esta discusión. Sí, ajá. Del anillo. Exactamente. digamos sortija. La sortija. Y exactamente. Exacto. Sí. De la sortija va a buscar un nuevo host. Ajá. Y bueno, y lo que mencionaba yo es que en números previos donde estaban presentando al musulmán, se ve el spoiler de esta de la nueva poseedora de esta sortija, ¿no? Otra cosa interesante es que llega Luthor, lo ponen totalmente lógico. A ver, el Crime Syndicate ya me dijo que la Justice League se llamó más tarde, ¿no? O sea, otro día con más llama calma. Llama Monterrey. Exactamente. Pero aquí tengo a Batman. Entonces, eso me hace ver que no puedo confiar en absolutamente nada de lo que me diga el Crime Syndicate. Mira, tiene una justificación tan lógica y tan bien fundamentada Forever Evil, que es lógico que funcione el concepto. Uh-huh. Es, los villanos de otro universo vienen y le rompen la madre a todos todo los superhéroes. Sí, no, ese es el problema. Y siembran su semilla de perdición por omitir a los villanos. A los uh-huh. villanos. Sí. Entonces, obviamente, ahí mismo siembran su perdición. Uh-huh. Entonces, ese es el momento. Esa es la premisa que está tan bien construida, que es lógica. Y que por eso yo creo está que funcionando ese concepto. Y ha sido un buen evento. Claro. O sea, desde el punto de vista que lo ves planeado, oye, está interesante, A mí como evento DC, se me hace el más interesante desde... Sinestro Corps Wars, güey. Sí, pero inclusive, vamos a ponerlo, no me gustó del todo, pero Blackest Night. Blackest Night, sí. la concepción era muy, muy, buena, muy interesante muy, sí. Y era la gran culminación no, a la. Ajá, viene obviamente el evento de que Flashpoint, uh-huh. Pero que técnicamente no llega a ser... O sea, tiene las consecuencias más bestiales de todo. Sí, Flashpoint sí. Pero no es un evento per se tan bueno. Sí, curiosamente, no como evento, ¿no? El evento bueno es la historia de el papá Wayne. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, como evento, este es el mejor evento del universo. No sí, contemos sí. Carter Falls, ¿no? En unos sí. buenos años, ¿no? En unos buenos años, el mejor, yo estoy totalmente de acuerdo. Y se ha visto, o sea, muy bien estructurado. Y la idea de lo que dices, la premisa simple es muy buena. Claro. ¿No? Digo, y omitiste algo, por los héroes, pero omitiste a los villanos. Oye, yo soy villano. Y pensar que ellos te van a entregar la tierra tan fácil. Sí, ¿no? O sea, ¿no? Sí, es lo que están buscando, conquistarla. Ven, yo he buscado toda mi vida conquistarla, tú llegaste y te la llevaste. Está bien, te voy a venerar. Sí, claro, güey, sí, claro. Imbécil. Sí, no, y aparte, a mí lo que me llama más la atención de este evento es que no es una crisis en la que se destruyen universos o se queden universos, o sea, es simplemente la incursión de personajes de otro universo a este. A mí se me hace interesante eso. Ajá, que sí. No es de que hay universos morirán, universos renacerán. Sí, no, pero o sea, yo creo que más allá de eso, o sea, la idea es buena de... Muy buena. Sí. Llegan sólida. Villanos de fuera, de donde sea. Llegan, sí. Vienen de fuera. Sí. Que está bien la idea de que aparte son la contraparte de la Liga de la Justicia. Exactamente. ¿No? Pero... eso lo vuelve 3 segundos más interesante, ¿estás de acuerdo, no? O sea, que no son el... Que no es un Luthor, que no es el Joker, que no es whoever in the morning, ¿no? Ajá. Eso es lo que lo vuelve también muy interesante. Ajá. Sí, por supuesto. Uh-huh. Entonces, pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que... Este segmento fue presentado por... Oxford Comics. La tiendita de los cómicers. Y nosotros regresamos con su gustada sección On The Run. Somos el equipo secuencial. Vamos a un corte y regresamos. make a movie too. Freak a me, freak a you. We still to save the nation, so stay tuned to the station. If not, we'll be unemployed. Freakazoid, freakazoid. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. ¡Métanse! Sí, sí, pero... ¡La banqueta! Sí, ok. Que lo que quieran, pero bueno. Ya en el bloque anterior estábamos discutiendo, argumentando, peleamos arduamente. La verdad, puras mamucadas, la verdad. Eso, pero es divertido, les gusta oírnos, ¿no? Para eso, el chiste es discutir, está en la discusión. Ya hablamos un poco sobre lo que fue Forever Evil, no lo que viene, Forever Evil número 5, recordemos que esto salió hace un par de semanas, entonces el spoiler, pues ya, si no lo tenían, con la pena, van atrasaditos. Ajá. Pues pídanselo dos para que les llegue tiempo. Para que no anden con sus tonterías. Y forma. Exactamente. Pero la cuestión de todo esto es que ahora cambiamos nuevamente radicalmente de tema, y nos vamos al universo Marvel una vez más. Sí, para que vean que de repente querían cuentitos, ahora sí, cómensela. Sí. Y les vamos a hablar del trailer del Super Bowl. Vamos a hablar de la película, sí, de fútbol americano y de película. No, no. Salió durante el Super Bowl, obviamente, el trailer de Amazing Spider-Man 2. Estaba muy chinguetas, honesta y sinceramente. Uh-huh. Yo creo que es una película que... pues va a cumplir con las expectativas de la banda. A mí en lo particular me llama la atención la polémica del look de Electro. Sí, a mí sigue sin gustarme el look de Electro, porque no parece en lo... o sea, si tú lo ves, nunca identificas que es Electro. Ajá. Y no espero que le pongan ni su necesariamente el traje verde. Jumpsuit verde con los relámpagos alrededor de la cara. Uh-huh. Pero sí creo que pudieron haber tratado de emular un poquito para volverlo visualmente reconocible, ¿no? Colón. Entonces, a mí sigue sin gustarme, aunque creo que el personaje me va a gustar, y creo que me va a gustar cómo va a aparecer en la película, la historia y cómo se va a ver peleando con Spider-Man, con el Hombre Araña, pero sí, visualmente no me gusta ni él, ni me gusta Rhino, ni me gusta el Green Goblin. Green Goblin es el que no me gusta. Visualmente, director, no me gustó nada de lo que ha hecho con los villanos de... El traje de Spider-Man, sí. Sí, afortunadamente fueron tal los reclamos de la porquería que hizo de traje en la película pasada, que mejor se fue hacia la versión de Raimi, le hizo algunos cambios... mínimos, ¿no? Bien. Bien hechos, y me gusta mucho el traje de Spider-Man en la película. Sí, me gusta. El único cambio que yo le haría, ya lo he dicho muchas veces, los ojos un poquito más estilo John Romita padre. Pero en general me encanta el traje que trae en esta película. Sí, ahora, me llama la atención también de este tráiler, que es nuevamente se involucra a Oscorp, ¿no? Es como que el centro... De todo el rollo. LexCorp, o sea, no puedes separar de cierta manera, uh-huh, quieras que no, a Superman, o sea, de Lex. Uh-huh. Quieras que no, Norman siempre ha sido su mejor villano. Sí, yo no estoy en desacuerdo con la cuestión del Green Goblin. O sea, obviamente tiene que ser generado por todo lo que produce, todas las armas y todos los experimentos que tienen en y desde en Ultimate Oscorp. Y todo lo que yo sé a dónde vas, el origen está ligado. Es más, el origen en esta versión está ligado al 100%. Exactamente, a, ¿no? Oscorp. Sí, es The Lizard de la película anterior. Bueno, de entrada, Spider-Man, ¿no? Que fue el origen, fue en Oscorp. Sí, todos están ligados, ¿no? Uh-huh. De algún modo. Pues le tratan de dar un giro al final, la historia más clásica de los principales villanos del Hombre Araña. Ya lo contaron en las películas de Raimi, uh-huh, ¿no? Sí. Entonces sí están tratando de darle algún giro. A mí no me parece la versión Ultimate como que la ideal para darle ese giro. Pero creo que la historia puede... desarrollada, ¿no? Pero creo que pueden... O sea, la película y los cortos se ven muy bien. O sí, sea, no, me gusta la idea de la película. A mí me agrada el traje de Raimi. Lo único que no me gusta es... El look de los villanos ni me gustó Lizard, ni me gusta ninguno de los tres que aparecen en esta, ¿no? Sí, visualmente los trajes y eso pues tienen sus asegúnes, o sea, y son... Creo que pudieran haber hecho algo un poquito mejor, pero en general creo que se ve padre la idea de la historia. En función, todos los personajes parece que van a funcionar. Sí, yo creo que sí. O sea, Rhino, por ejemplo, no te puede gustar, pero rompiendo las cosas en esa armadura... Va a tener una lógica. Yo creo que es el efecto del Bat Tumbler. Ajá. De cierta manera, a muchos no les gustó cuando salió. Decías, puta, eso no es un batimóvil, ¿no? A mí y curiosamente, gusta, por ejemplo, a ti no te gusta y es muy válido, ¿no? Pero curiosamente, viéndolo en la película, sí, está perfectamente justificado, sí, ¿no? No, y aparte, como dices, no le van a poner a Electro el jumpsuit verde con amarillo y la máscara con relámpagos, ¿no? A Rhino no le van a poner el trajecito de rinoceronte pegado a la piel. Tiene sentido, sí, que sea, vaya, una armadura. Sí, a lo que yo voy es... Y esa armadura, sea, adivina quién la va a hacer, casi seguro. Allison Smith, que es el Spider-Killer, ¿no? Que puede ser que trabaje en Osborn con sus motivaciones. Y sabemos que donde está Allison Smith debe estar también el enemigo, ¿no? Sí. Justin Hammer, ¿no? Justin Hammer es el de Iron Man, ¿no? Sí. Ah, entonces, ¿quién es el? ¿Para quién trabajaba Lister Smith? Él es el Spider-Killer, él es el... Slayer, es cierto. Para él es Jonah Jameson. Es correcto. Ajá. Y él es Allison el que crea a Scorpio también. No, y está obviamente... No, y espérense, pues el papá. Silvermane, ¿no? ¿No es el papá de Alistar? Silvermane es el papá de... ¿De Alistar? Porque Alistar... ¿También? Tiene un hijo que ajá, después se vuelve la siguiente generación del Spider-Slayer. Ajá. Pero Alistair padre era... O sea, ha habido dos Smiths que han sido los Spider-Slayers. Padre-hijo, nada más. Padre-hijo, pero según yo no es Silvermane, ¿eh? No. Pero me puedo estar equivocando. Sí, bueno. Ahora sí. Pero no me suena que... Estoy no, según yo Silvermane es un villano independiente, o sea, separado de los Spider-Slayers. Ok, sí. Ok, puede ser. Puede ser mi confusión ya viendo tanta madre. Sí, ahora. Porque si hay dos, o sea, si hay padre e hijo de. De Alistair Smith. Ajá. Puede ser. Y los Spider Slayers. Uh-huh. Que el hijo, de hecho, aparece en la historia en la que Peter le propone matrimonio a Mary Jane y ella acepta. Ah, sí, cierto. Tienes razón. A ver, lo que. Tienes toda la razón. Digo, y lo que también llama la atención en el trailer es la cuestión de que. Viene, como lo estamos comentando previo a entrar a este bloque, la cuestión del Sinister Six, ¿no? Que todos los gadgets o las armas de esos enemigos de Spider-Man, que vendrían siendo como el Rogue Gallery de Flash, ¿no? O sea, por ponerlo en alguna comparación. El Rogue Gallery viene siendo... ¿El Sinister Six? Sí, bueno. ¿Salió primero el Sinister Six? ¡Uh! Sí, yo creo que sí, ¿no? El villano de Flash no es más viejo Flash. Pero ya existía como Rogue Gallery. Pues era... Es que Rogue Gallery significa galería de villanos. Bueno, pero vaya... ¿Hacían un equipo realmente? El primer equipo, el primer team-up como equipo de villanos. Porque los primeros team-ups son anteriores. Hay team-ups de... Batman, digo, el Guasón y el Pingüino. Ah, bueno, pero esos son como... Sí, no, pero son... Con Easy Alliances, ¿no? Como un equipo... Ajá. Según yo, el primer equipo como tal es el Sinister Six. Sinister Six, exactamente. Es el primer anual del Hombre Araña, si no recuerdo. Correcto. Okay. ¿Quién es el líder del Sinister Six? Es Doc Ock. Es correcto. Uh-huh. Sí, más o menos ahí. Desde esas épocas sí recuerdo algo todavía. Pero... Si eres el Vulture. déjame en paz, chamaco. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que... A mí lo que me sigue llamando la atención es que todo está girando alrededor de Oscorp, ¿no? Y fíjate que en ese tráiler también avientan el eye candy muy cañón de una escena que fue otro motivo, otro tráiler separado y después amalgamaron, de la caída de Gwen Stacy. Se ve cayendo ahí por unas cosas ahí medio electricoides y... Bueno, yo creo que va a morir Gwen Stacy, ¿no? Nuestra apuesta es que debe morir. Apuesto dinero a que va a morir Gwen Stacy en esta película. Así que háganle llegar por favor, acá, apuesta mi carnalito. Para todos los nerdos. Ay, es que es la novia. Para lo único que sirve es para morirse. Sí. Y ya... America's Sweetheart es mejor. No, y Straczynski dice que es para... Bueno, también para que le dé para sus tunas. Que se force Norman. Norman. Ajá. Para que satisfaga sus más bajos instintos chagalescos. Este placer es Norman Osborn, ¿no? Bajo el beneplácito de ella misma, porque ella es la que se entrega a sus sucias caricias. Ok. Pero esa me gustó. Se entrega a sus sucias caricias. Esa es buena frase, carnalito. Es correcto. Pero es una otra. Ahora, mi pregunta es: ¿y si no la matan? Recuerda. Pues vive, güey. No, da, da, güey. No, el personaje sirve para morirse, güey. La explotarán el siguiente. ¿Cómo se llama? Pues el siguiente, la siguiente película, ¿no? Sí. ¿Y este imbécil qué? Como cameo tenemos al estúpido en sentido contrario. Claro, lo que estoy viendo. Pues, pero ¿por qué vas jugando, chico? Pero bueno, ahora entonces, sí. Digo, si no la mata, es necesario. Ok, sí, para todos, sí, mira, la historia. Si tienes a Gwen Stacy, ajá, y no haces la única historia que es importante de Gwen Stacy. Pero ¿por qué hacerla, güey? Porque, no, o sea, si le están dando este giro a Spider-Man para diferenciarla. Bueno, que de entrada de la de Raimi es totalmente diferente porque... Porque Gwen Stacy sale al final, ¿no? Se murió, ¿no? Gwen Stacy, porque él realmente... No había Gwen Stacy. Él realmente amalgamó en su Mary Jane elementos de Gwen Stacy. Ajá. Entonces, que me parecía una buena solución, ¿eh? Porque sí. Gwen Stacy es como una buena memoria. O es de lo que habla la bola de ignorantes que no han realmente leído los cuentos del Hombre Araña. O no entendieron por qué surge Mary Pero Jane. Hagamos un breve para saludar. ¡Qué buenas tortas! Pero la única relevancia que tiene Gwen Stacy es que se muere. Claro. Eso es lo importante del personaje. Y entonces todos los detractores, porque no les gustó en primera que se casara y todo con Mary Jane, ajá, hablan de las bondades que tenía Gwen Stacy. ¿No? Que muera la perra. ¿Tú qué opinas, carnalito? The bitch must die. No, yo no sé por qué tengo esa sensación. Bueno, está bien, no the bitch. Sweetheart must die. Gwen Stacy debe morir, es para lo único que sirve. Es de lo poco de la historia clásica del Hombre Araña que no tienen que tanto, que no tienen que darle tantas vueltas. ¿No? Mira, ajá, es que si tú dices, y si no la matan, es como tener una muy buena historia, sí, y claro, no utilizarla. Sí, claro. O sea, realmente es una imbecilidad. La Luisa Lane de El Hombre Araña es Mary Jane. Es correcto. No le den vueltas. Uh-huh. Gwen Stacy es más como una Lana Lang que... ¡Ay! Se tropezó y se cayó y se mató. Eso fue muy bueno. ¡Ups! Se llamaba. Pero, o sea, la novia eterna del Hombre Araña o la novia... Es Mary Jane, realmente. Sí, sí. Gwen Stacy... Y lo impactante y lo importante dentro de la historia y que enriquece mucho el personaje del Hombre Araña es ese gran fracaso después del tío Ben, ¿no? Uh-huh. El tío Ben lo forma, ¿no? Y este es en el que a pesar lo de intentar machina, ¿no?, hacer todo y de sentirse ya el superhéroe, claro, formado, donde no puede, o sea, no hay nada que pueda hacer, ¿eh? Y no hay nada más que pueda hacer el Hombre Araña. Sí, porque aparte si no... Que, digo, viene la polémica de se desnuca, él mismo la mata en el jalón o todo. Ya estaba muerta, ya estaba muerta. Ya venía infartada. Ya venía, bueno, sí. El resultado es que se iba a matar. Sí, sí, iba a si morir. La mató o no, eso fue intentando salvarla. Exacto. El resultado iba a ser idem. Sí. Se acabó. Sí, pues no intenta salvarla, pues de todos modos iba a está más morir, gacho no intentarla salvar. Sí, claro. Tenía que hacerlo. Obviamente. El héroe tiene que tratar. Ahora, sí, claro. Pero, insisto, ok, sí, el punto es que Gwen Stacy, la muerte, todo lo que acabamos de comentar, es lo que forja al Hombre Araña en su carácter de héroe y aprender a aceptar sus errores y a vivir con ellos, ¿no? Que de repente va a haber errores tan grandes que va a tener que cargar con esa culpa forever. Sí, claro. Pero ¿por qué debe ser indispensable? Ese es mi punto. ¿Por qué debe ser indispensable? En lugar de enfocarse, digo, ahorita estamos viendo que de entrada ya vienen... Tres villanos, ¿no? Que es el Green Goblin, que es Rhino y es Electro. Ajá. Por lo menos en el tráiler se ven los tres que actúan. Ajá. Y sí, el tráiler menciona, ¿no? Que los villanos o los enemigos se unirán. Ajá. Ahora, entonces, después de esta, como lo estamos comentando, viene la posibilidad, o presentan la probabilidad del Sinister Six. Oye, ¿y no la matarán en el Sinister Six? No creo. Yo tampoco. Y si no, vuelvo a lo mismo, y si le quitas esa importancia de la muerte, y la dejas como combatir contra los Sinister Six, o sea, combatir Spider-Man contra los Sinister Six. Insisto. Y quitas el punto de... Está en el piso, o sea, mientras está deprimido, claro, triste, échale montón. Claro. Y que se tenga que sobreponer a eso. Entonces, ¿y por qué? Porque la única, o sea, Gwen Stacy, la única forma en la que le suma la historia del Hombre Araña al personaje es muriendo. Ahora. Y es muriendo, ojo. O sea, si se tropieza en su regadera, no le importa nada. No, o sea, si no si Lori Lemari se vuelve sirena, a todo mundo le vale madre. Exacto. Entonces, de hecho es sirena. O sea, tiene que ser él intentando salvarla y que al final no lo puede hacer, ¿no? No consigue. O sea, ustedes dirían que es un fracaso. Sí, claro. Claro. Que no la maten. No, pero espérate. O sea, la película se podría ir al caño con todos los fregones que se ven en los trailers. No, se va al caño si no la matan. Y menos voy a comentar de algo que ni he visto. Sí, que no. Exactamente, he visto, o sea, pero... presentándola, especulando, que es nuestro deporte Estamos favorito. Estamos especulando. Ajá, o sea, nuestro deporte favorito. Si no la matan, entonces la película de Amazing Spider-Man 2. No sean necios, la van a matar. Es la única, el único que se puede. Él acepta apuestas. Apuéstale dos chochitos. Yo soy del... Yo tengo la idea de que no van a matar a Gwen Stacy. Bueno, de todos modos, en el trailer te dan esa escena ya, con la caída, no del puente de Brooklyn, sino rompiendo vidrios, etc. ¿no? Pero bueno, ya te están calentando esa escena. Para cualquier mortal no sabe ni qué onda. Para cualquier lector sabe qué va a pasar. Exacto. Y si le dan, lo que quieren hacer es voltearle la tortilla al lector. Así que, ¿sabes qué? ¡Ah! ¿Se va a morir Gwen Stacy? O sea, ¿quieren dar el mandarín? Exactamente. ¿Para qué? Pero bueno, pues ahí te va una cosa interesante que podría ser. Yo siempre la he comparado con Star Wars en el que puedes hacer por fin una... ¿Qué es lo impactante de Star Wars? Acuérdense que tiene el origen. Y el desarrollo del lado oscuro. Exactamente, el triunfo, de cierta manera, del lado oscuro. Una historia en la que los protagonistas... pierden. Y en la tercera es cómo se sobrepone. Y es un huge journey, quieras que no. Sí, claro. Era la manera de utilizar a un héroe como no se ha utilizado, en ninguna franquicia hasta el momento. Bueno, solo Batman. Bueno, a Batman le matan a la... Exactamente, a la comadre, ¿no? Le mandan a la comadre. Pero es el momento de hacerla igual. O sea, es el momento de aprovechar eso y hacer una película interesante de manera de trilogía. Y es parte de la historia clásica del Hombre Araña. Exactamente. O sea, realmente, si están echando mano del universo... Y Dark Phoenix lo iban a hacer. No lo hicieron por de Sam Raimi, pero Sam Raimi iba a Fénix Oscura. A Singer. Sí, Singer. Perdón, disculpe. Pero sí, Singer iba a Fénix Oscura. Pero bueno, mata a Jean Grey. Por supuesto. Sí, lo matan en X-Men 3. Pero, o sea, pero en la 3 ya no es Singer y lo hace distinto y lo que sea. Pero obviamente toda la tendencia es hacer Fénix Oscura, edición distinta. Bueno, no le salió tan bien. Bueno, se acabó. Nada bien. Bueno, no tanto poco, pero sabemos que lo que queríamos ver es Fénix Oscura. O sea, sí, que esa nunca la ibas a ver. Exactamente, que es el problema. Que ibas a ver a los Shi'ar y nunca... O sea, nunca lo ibas a ver. Ahorita chance sí, qué lástima. Bueno, porque quién sabe ahora con... Si sale Guardians, ¿por qué no iban a salir los Shi'ar, güey? No, yo me iría más hacia ver qué pasa con Apocalypse, que sabemos que... ¿Qué es lo que viene después de ese Future Past? Exactamente. Pero, pero bueno, regresando al Hombre Araña, yo creo que lo único que puede aportar, y por eso quitan a Mary Jane de esta película, porque dicen, no quiero robarle la atención, prefiero que todo el mundo se concentre en ella, para que no esperen que la mate. Yo digo que es lo lógico, y en la tercera debe salir Mary Jane, ¿sí?, para tratar de levantarle el ánimo, o lo que pueda, levantarle. Sí. Que le levante algo. Generalmente Mary Jane le levanta muchas cosas a varios. Pero bueno, aquí también cabe mencionar que viene el reboot de los cómics de Spider-Man, porque acaba Superior Spider-Man, que ya salió el primer número. De Amazing, ¿no? Goblin Nation, arco, ¿no?, que es el último arco, efectivamente. Y viene Amazing, que es con nuestro amigo Humberto Ramos y Dan Slott. Y el segundo fantástico título que se rumoraba, ya se anuncia que es una miniserie, que es escrita por Slott también, y que es tal cual, Year One, ¿no? Spider-Man Year One, con portadas de Alex Ross. Exactamente, muy buena portada, la primera. Y para quienes no sepan, ya ha habido un Year One. Ya. Después. Un Chapter One. Era chapter one. Bueno, sí. Tienes toda la razón. Es bastante malo el de. Sí, John con Brown, todo y los perdones de Víctor. Manuel Fernández Patiño, alias el Capitán Frío. Es muy malo. es sí, bastante malo. Bastante malo. Sí, no, no todo lo que hace John Byrne es un hit, ¿eh? O sea, es, no, se, también hay no, hit and miss ahí. Y lo hizo mejor Bendis. Bendis sí logró actualizar esto. ¿Quién fue el que escribió el Yellow? Que es Ultimate, pero de cierta manera, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Yellow, sí, Blue o algo así? Por no, Yellow Blue, es el Blue, este, es el de Spider-Man, ¿no? Y también dicen que es bastante malito. Bueno. No, no es bueno. Ah, muy bueno. Spider-Man, ¿sí? Blue, Jeff Loeb. Jeff Loeb y Tim Sale. Tim Sale, okay. Muy bueno. Muy bueno. Yo también. Pero pregunto porque honestamente nunca lo leí. Mira, mucha gente no le gustará lo que sea. A mí me encanta. Es una muy buena historia. Este, mira, Jeff Loeb viene después. Se mete al ático. Tal y es cual, precisamente a, de qué trata Spider-Man Blue? De la muerte. De la muerte de Gwen Stacy. Y es la carta de despedida. Ajá. De cómo la entierra en sus recuerdos, de sí, cierta manera, porque está viendo sus fotos antiguas, uh-huh, y tal cual se va acordando del suceso de cuando convivían este, como Betty y sí, Verónica y todo el uh-huh, relajo. Exacto. Pero al final dice: te he dejado ir. Mi nueva fuente de inspiración es Mary Jane. Exacto. Se acabó. Es una carta de amor, de despedida a Gwen Stacy. Muy bien lograda. Siempre hemos dicho, Jeff Loeb sí, es sí, muy bueno. No, y muy bueno escribiendo historias ya hechas y recontándolas. ¿No? Recontándolas. Uh-huh. Es muy bueno. Digo, por ejemplo, y aparte venía del Superman for All Seasons. Sí, a mí me gusta todos. El más malo que hizo es el Grey. Y los dos últimos números salvan no sé, toda la historia toda la, de Grey. Ese era el que quería acordarme. Y el que quería hacer que el White, ¿verdad? El Captain America. ¿Cómo White? No? Tengo el número cero. Nada más. Es lo único quedó, que sacaron. Lo único que sacaron. Que es el que le faltaba, ¿no? Sí, y lo tiene hecho. O sea, tiene el arco, tiene todo, pero no se ha dado. O sea, inclusive sacaron el número cero porque se supone que ya iba a salir. Uh-huh. Y sorpresa, nunca salió nunca nuevamente. Salió. Pero bueno, es que Jeff Loeb se puso a hacer otras cosas. Entró este, a televisión. Su, televisión, todo eso. Pero bueno, se fue a hacer. Pero yo creo que ahí el problema no es Loeb, de ser Sale. Sí, él según yo está ocupado en otras cosas. Exactamente. Y él se quedó creo que como exclusivo de DC. Y creo que por ahí viene el problema. Y Sale estuvo también en, que apareció, bueno, estaba haciendo la parte del arte para Heroes en esa época. Sí, o sea, estaba muy ocupado. Mucha chamba. Y Loeb fue cuando entró de consultant a Smallville, que él subió muchos años de... también, por eso sí, entras ahí. Sí. Se utiliza sí, el Darth Cell porque el consultant era Jeff Loeb. El productor, ¿no? El productor, de hecho era productor, tienes toda la razón. Sí, pero era, y era consultant al mismo tiempo en Smallville. Pues entra en varias. Sí, o sea, el güey andaba en freguita. Y sigue. Pues, sí, hasta la fecha, sí. Pero sí, eso era lo que me llamaba la atención. O sea, yo sabía que algo que había hecho Loeb era... No era muy bueno y era el Grey. No supe, la no, verdad. No, y son no muy buenos. O sea, mira, si yo les tengo que poner historias en ese aspecto, no llegan a ser un Long Halloween. Uh-huh. Pero vaya, son excelentes historias. Este, y aparte son Blue, es... sentimentales todas. Sí. Uh-huh. Yo leí esa, leí la de Daredevil. Uh-huh. Pues la famosa Yellow, secuencia, Yellow, que eso aparece en la película de Incredible Hulk, que es Hulk peleándose con la tormenta, uh-huh, es de Grey, ¿no? Es cuando Hulk se pelea con muy el buena, cielo. ¿No? Es buenísima. No en un, sino no en un tema de Dios, sino con el cielo, de que hay una tormenta y se pelea con la tormenta. Hulk. Uh-huh. Es, tiene escenas tan buenas, o sea, uh-huh, sabe hacer su trabajo. Entonces, si les tengo que poner tal cual, le pongo 10 a Blue. Sí, o sea, Blue sí, es muy bueno. A mí me gusta muy mucho, bueno. 9 al Yellow, uh-huh, o 10, 9-5, la neta, uh-huh, y un 8 al Grey. Uh-huh. Pues, la verdad, no es mala. Sí, sigue siendo buena. Exactamente. Okay. Entonces, pues bueno, ya si no les gustó a alguien, pues ya es el gusto de cada quien. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gustan mucho. Sí, y hablando también de ya cuestiones espaciales, ahorita lo que estabas diciendo de Jean Grey, tocando a Jean Grey y lo que es los Shi'ar y el Phoenix y todo eso. En el All New X-Men. Y regresando a Guardians of the y Galaxy. Y Guardians of the Galaxy, porque ajá, hacen crossover. Sí. Hacen crossover, viene el juicio de Jean Grey. Que por fin, de Stuart Demon en dibujando la Legión. Aparece, ¡lo lograste! ¿Cómo no ves? Todo se puede ligar. O sea, sí, en pocas palabras, la Imperial Guard de Luchar. Exactamente, que es la Legión de Superhéroes, pero de Marvel. Ajá. Por ahí sí hay dos personajes que eran de Len Wein, cuando él estaba dibujando la Legión, que terminaron siendo X-Men. No es una trivia muy difícil. Uno es Nightcrawler y la otra... Tormenta. Exactamente. Y venían de un título que se llamaba... Ya me molaste, así es más trivia. Y se me fue el nombre, pero tenía una tipografía así muy... Pero son dos personajes y Dave Cockrum. Exactamente. Es el papá de ambos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Son diseños que hizo para la Legión de Superhéroes. Super, y que se los llevaron, entonces pudieron haber ahí disfrutado. Pero viene y se ve muy interesante, ¿no? Ese crossover que es... A mí me está llamando mucho la atención, que es... Te voy a exponer a ti, escuincla mocosa de tres varos, lo que es tu futuro. Y a mí pinta que la van a volver loca, la Jean Grey del All New. Pues como debe, la van a volver en lo que sea. Vamos a ver qué pasa. Sí. Nueva serie de Cyclops también. ¿El All New Cyclops? No, pero con su papá Corsario. Ajá. ¿Del All New Cyclops con Corsario? Es con correcto. Corsario. Y del gran equipo, se quejan de los Wanderers y acá tenemos a los Starjammers. O sea, por si hay algo pitero en DC, Marvel también lo puede lograr. Están los Starjammers, cómo no. Pero bueno, es un tema sin explotar, pero sí, bueno. Está Lady Hepsi. Por lo menos a los Starjammers sí los conozco, güey. A los Wanderers me caen de madre. Estaba que no. Lady Hepsiba, sí, claro. Toda una zorra. Una perra, es una perra. Pues es una zorra, güey. No, discúlpame. Perra. No, es una perra. Y explicado en Avengers, su raza. En un crossover. Su raza, tal cual lo acabas de decir. La mejor explicación no encuentro. Que ellas tienen feromonas. Y es el atractivo que tiene Hepsiba. Que por eso conquista y todo el desmadre. Pero bueno. Al final del día es una perra. Es una perra zorra, casi te atrae papá. No, no, neta no. Pero bueno, entonces viene ese crossover, se me hace algo muy interesante la manera como lo están manejando. Creo que es una buena manera de explotar a los personajes sin caer en el refrito, en el... No, ejemplo, una manera de revitalizarlo bien. Ajá. Sí. No. Y que al final no me extrañaría que mataran a Cyclops y al Razor X y pusieran al Escuincle como el protagonista o ya como el único Cyclops, algo así. Y otro título que sale para que los que gusten y extrañen a Chris Claremont, le dan la nueva serie de Nightcrawler. Ok. Ahorita que regresa. Y es la dibuja ¿cómo se llama? El que dibuja como Humberto, que estaba en DC, que dibujaba Young Justice. ¿Desago? No. Desago era, no sé. Sí. No, pero ya sé quién es el argentino, ¿no? Sí, creo que sí. ¿O Paco Medina? No, Todd Nauk. ¿Todd Nauk? Ah, Todd Nauk. No, entonces no es. No es ninguno de los dos. Sí, que le copió el estilo, que eran los piezotes y muy del estilo. Sí, no, no estoy diciendo que sea igualito, porque pues no está en chino. Humberto tiene su estilo ahí muy, muy trabajado y muy bien definido, ¿no? Pero este es el que se queda con la serie de Nightcrawler. Todd Nauk. Entonces, pues va a estar cotorro. Todd Nauk, cuando se aplica, tiene un estilo no tan caricaturesco. No, Nauk, que aparte se reinventa. Ajá. Y entonces, es de los cuates como Imon, que sí, no sabes Imon, cómo va a dibujar. No, Imon en sí. Imon en amigo, como demostró flexibilidad. Ahorita está impresionante. Sí, demostró su flexibilidad impresionante ahí. Y bueno, para terminar, tu recomendación, carnalito. Fíjate que le eché un ojo, todavía no lo leo al 100, pero me atrapó y me lo compré. El All New Invaders de James Robinson. Dibujado por Steve Pugh, que yo me acuerdo de haberlo visto la última vez en Abadazad, tanto que se los he comentado. Muy interesante, un estilo muy padre. Los Invaders en otro concepto, ya no son retcons, es en la actualidad. Sí. Jim Hammond, el hilo conductor. Y al último, Namor está atrapado con los, me parece que son los Kree. Pero bueno, está el conflicto, etc. Llega Captain America y llega Winter Soldier ya. Entonces es la manera de modernizar este grupo. Vamos a ver cómo les sale. De revitalizar, ¿no?, el Golden Age de Marvel. Y le trajeron el cuate que revitalizó el Golden Age de DC. A Justice James Robinson. Society. A James Robinson. Pero hay una importante diferencia. Que no es. DC sí tiene Golden Age. Marvel, no. O sea, dos personajes no hacen un Golden Age. Totalmente. ¡Ay! Más de dos son multitud. Entonces, ¿tú recomiendas? All New Invaders se ve muy padre, ya lo veremos, ¿no? Pero se ve pimper. Se ve pimpero. Y no le voy a quitar porque recomendaría otro, pero lo va a recomendar mi carnalito. A ver, carnalito. Que es el Wolverine, ¿no? El nuevo Wolverine. La saga de Mortal. Y el dibujante, el que está haciendo... Ryan Stegman. Stegman, que es el que lanza Superior Spider-Man, precisamente. De hecho, él lo lanza, pero no, es el que alterna con Humberto desde el otro título, ¿no? Está bueno el primer número, está padre la idea de un Wolverine mortal. Ya está con cicatriz y todo. Con cicatrices, ¿no? No trae las garras, o sea, no son sus garras. Traje metálico, padre, ¿no? O sea, se ve, yo creo que va a estar entretenido. Yo creo, mira, el traje metálico y todo, Mira, mientras no llegue a ser lo que pasó con Captain America, con el que se va muriendo, drogas, el que ya al último no se puede levantar. No, que iba buena la idea, pero chafeo muy gacho, que era lo último que hizo Greenwald. No lo hizo bien. No. Yo que era cuando todos los Avengers traían armadura, ¿no? No, casi, en ese momento traían chaqueta todos. Chamarra. Chaquetitas. Rogue, por favor. Rogue es de los X-Men, güey. Ahí va una trivia. Bob Harras era el escritor de Avengers, pero era el senior editor de X-Men. Sí. No, y todos entonces, traían sus chaquetitas. El crossover es que los dos traían, ya los dos equipos traían las chamarras. Y es malísimo. No, pero te voy a decir, a mí no me desagrada. Es una historia muy interesante que se va al caño. Todo lo de los Gatherers. Y de hecho, se llama el güey Es divertida esa historia. Muy interesante. Que era cuando salieron las portadas, la Golden, la Bronze y la Silver. Sí, pero no eran malos. Es lo último que queda antes de las porquerías que empezaron a hacer con X-Men. Sí. Epting estaba haciendo el dibujo de... Epting hacía el de Avengers y en ese entonces los Kubert. No, Andy traía era el que X-Men. Traía X-Men. Uh-huh. Exactamente. Bloodlines. Se llamaba. Sí, y es Exodus el hilo conductor porque secuestra a la hija de Pietro, Luna. A Luna. Y entonces te da toda esta búsqueda de los dos equipos contra Exodus, ¿no? Exactamente. Pero las chamarras, neta, a mí me hubiera gustado tener una. Eran poca madre porque técnicamente la de piloto arremangada, ¿no? Sí. Están chidas, ¿eh? Sí. Pero, curiosamente, por eso usan esos dos equipos las chamarras. Dejémoslo así. Cersei trajo las chaquetitas. Los premios son los Avengers, ¿eh? Sí. La copia es Rogue. Prácticamente es la que la trae en X-Men. Y en los números de Jim Lee de X-Men con Claremont, los empiezan a usar también. Storm traía chamarra. ¿Sí? No, en el uniforme. La cuando... chamarra es Andy Kubert. Y Andy Kubert sucede muchos, a Jim Lee. Es mucho después. Sí, esto es bastante después. Jim Lee... No mucho. Pero te voy a decir, si me acuerdo bien, Blood Ties debe de ser como en el X-Men. No sé, pero ya estaba Andy Kubert. La boda es en el 34. En el 30. 30. Tienes toda la razón, el 34. Pues después de la boda es cuando empiezan a usar las chamarras. Porque hay una portada, el 34 creo que es, que Rogue sale besando a Gambit y ella ya trae la chamarra. Ojo. La chamarra la traje de Jim Lee, ¿eh? Jim Lee, el rediseño que hace para X-Men 1. Ya trae la chamarra. Pues mira, ahí está. Nada más, la diferencia es que pone la X. Sí. Pero la única, y después se la pone Cyclops. Y Cersei es la que la trae del otro lado y la trae Cristal. Y el Black Knight también. Black Knight, efectivamente, ¿no? ¿Qué equipazo? Que están no, pero estaban muy padres las chamarras, neta, ¿eh? Con todo todo. No puedo decir que es la mejor época, pero bueno. En realidad es muy malita, pero los diseños estaban padres. Hay peores. Sí, claro, cuando estaba el Dr. Druid, güey. Puta, equipazo, güey, con el Dr. Druid, sí. ¿Y tú? Yo, bien, gracias. Chido, acá pasándola. Sí, no, que a gusto. Yo les voy a recomendar, básicamente, Forever Evil. Les vuelvo a recomendar Forever Evil. El 5 está Pimper. Viene el final de Nightwing con el número 30. No pasa nada de Nightwing en el número 5 de Forever Evil. O sea, ya ves que... ¿No lo van a violar? No lo van a violar. No, anticipado. Nunca dije que lo van a violar. Ajá, ese es que estás confundiendo con Buki. Pero, en fin, el Forever Evil está chido. Neta, vienen 2-3 escenas que dices, ¡ah, caray! ¡Qué! ¡Ándala! O sea, está muy bien armado. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, el buen Clarky, Dan Campos allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y en las sabias palabras de mi carnalito, ¡pip, pip! you found it wasn't you.